Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo aquel y a toda aquella que nos esté escuchando en esta entrega de este podcast humilde, cuyo nombre no está definido, pero que denominaremos para usos prácticos la repasada, las predicciones y la antesala de lo que van a ser las entregas de los Oscar edición año 2020. ¿Qué número de Oscar son estos? No sé, 97, algo así quizás. No lo sé. Yo soy Rob Núñez, campo AT, y en esta tarde noche tengo el honor de que me acompañen dos grandes amigos míos de la academia, dos destacados trabajadores del obtuso mundo audiovisual chileno. Primero, Esteban Font. ¿Cómo está, compadre? Hola. Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, pues. Qué bueno. Súper, súper. Actualizadísimo con lo que se viene. Puta, Oye, sí. un rápido pensamiento. A grandes rasgos, ¿cómo ves las películas nominadas de este año? Mira, la verdad igual le he estado dando vuelta a cómo han estado estas películas este año, pero creo que ha estado más entretenida, bueno. En el sentido de que tienen más para debatir cosas que los años anteriores. El año anterior siento que ha habido mucha. Se nota. O sea, los Oscars siempre han sido súper políticos en algunas decisiones, pero creo que este año Claro. igual ha dado como para pa debatir, ha dado para conversar, ¿cachai? Porque hay varias películas buenas igual. Entonces, eso ha sido como rico este año, ¿cachai? Sí, Ivo, perfecto. Oiga, en la otra esquina tenemos al indomable, el maestro de las teleseries, don Gabriel Alarcón. ¿Cómo está, compañero? Hola, ¿cómo están mis queridos amigos del podcast? Yo estoy demasiado bien, pero vengo con mucho odio a repartir. Vengo a ¡Ah! ¡No! repartir odio y resentimiento, algo que viene muy metido en mí. Y quiero, slash, quiero decir, agregar, indicar que es la edición no número 92 de los Oscars. Nos acercamos hacia el 100. Ah, chucha. Eso está bueno. Oye, o sea, bueno, ya está claro que tú partes desde una vereda de la disidencia. Yo vengo molesto. Ya vamos a entrar a pelear. Es que Yo vengo yo vengo molesto. molesto porque yo tengo una favorita. Yo creo que hay una película que todavía no voy a entrar como en los detalles, pero creo que hay una película que se merece todo, así como tipo Titanic, como ganarse todos los Oscars que debe haber estado en todo, ¿cachai? Pero claro, no es gringa, no tiene ni un sentido que esté ahí la weá ganando, ¿cachai? Entonces, pero igual vengo con rabia, Last ¿cachai? Jedi. Porque la weá ya es mundial, Claro. deberían empezar a aceptar eso los weones, ¿cachai? No es como una weá de su industria ya en este momento nomás, ¿cachai? Pero bueno, ahí voy a empezar a tocar como el lado político de la situación. Nos vamos a Oh. poner brígido. Yo vengo a ponerme Oh. brígido, Está bien. ¿cachai? Oh, tú Está soy bien. Y... el guatón que llega al bar con la botella rota. Sí, yo soy ese. Soy el obeso violento de la fiesta, Del barucho. sí, weón. Ya, bro. Muy bien. Si tiene que haber Yo uno soy el siempre. weón, el weón de las 3 de la tarde sopeado en el Guaso Carlos, ¿cachai? Bueno, así como tenemos violencia y tenemos alcoholismo, también tenemos spoiler. Así que evidentemente dense por aludidos de que vamos a comentar las películas de las grandes categorías de la premiación de este año. Y obviamente vamos a tener que caer en spoilers. Así que si no la han visto, bueno, qué pena. Probablemente no se han perdido nada. O quizás sí. No lo sé. Lo vamos a averiguar. Y vamos a partir con, para mí, personalmente, quizás una de las más tradicionales películas. Es una típica película americana, una típica de las típicas películas de Hollywood que sale los domingos por la tarde, que es Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari, protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. A ver, Gabriel, ¿qué te pareció Ford versus Ferrari? ¿Cuál es tu reseña? Tu ¿Viste reseña lo que corta. puse en el Google Drive? Sí, en la pauta. Pero por supuesto. Ya, pero la No, viste no por la poco, vi, al yo final. no puedo. No, dentro de mi acotado tiempo como padre, después de la reseña en que discutimos antes del programa con el Esteban, dije, no, la voy a dejar a un lado. No, no, no me daba el tiempo para poder verla. Así que... Entonces, Esteban, ¿qué te pareció Ford vs. Ferrari? ¿Qué es del director de Logan, o sea, que, po, no? El director de Logan, ¿cierto? Creo que sí. Deja ver, te lo averiguo al... O sea, creo que al mira, toque, bueno. Sinceramente yo no averigüé nada del backstory del director, güey. No tengo puta idea de qué película hizo. Loco, es el director de Logan. Y guionista de Logan. Sí. El director de Walk the Line. Sí, también es de Wolverine Inmortal, así que también ahí hay que tener cuidado. No, está todo mal. ¿El director de Walk the Line? ¿El director de Walk the Line? La Johnny Cash. Ajá. Puta. Y de Tres Días to Yuma. Y de Inocencia esa Interrumpida. Ese western que... Oye, weón, esa es buena. Esa es buena peli, weón. No, mira, bueno... Debo partir con que a mí, creo que lo comentamos de manera privada, para mí, por ejemplo, la weá de auto, weón, me importa menos que ver un fútbol, weón. Entonces, para mí fue una tortura, weón, haber decidido ver esta película, así tomarme la decisión, mejor dicho, ¿cachai? Pero sabéis que en realidad me llevé con sorpresa porque pensé, de verdad pensé que era una weá mala, ¿cachai? Dije, esta weá es como Rápido Furioso, pero versión retro, ¿cachai? Versión vintage, ¿cachai? Y mala, weón, ¿cachai? Claro, Rápido y Furioso, pero como a 70 kilómetros. Claro, con tatola, así, ¿cachai? Claro, rápido y en cuarta. Me acordé de una película que tuve que editar mucha para ella que se llamaba El Boogie del Amor, que era como, no sé si... ¿Se acuerdan de esta película? ¿El Boogie del Amor? No sé cómo así se llamaba la película de mierda. ¿Cachai? Era una traducción pésima. ¿Te acuerdan de esta niña de Juego de Gemelas, la Lindsay Lohan? Ah, la Lindsay Lohan. Tiene una película donde era amiga como de un auto chico que sí. Que, ah, sí. Sí. Se llama como Herbie, algo Herbie. Así. Entonces era la original de Herbie, la película culia de los 60, pues, ¿cachai? Y una película de los 60, weón, una basura, weón, que tuve que ver de Disney de los 60, pues, weón. Y cuando... Ah, sí, cacho cuál es, weón. Se llama, de hecho se llama The Love Book, ¿cachai? Se llama, no sé qué es la traducción, The Love Book. El Boogie del Amor, ¿no es cierto? Eso significa, weón. El Boogie del Amor. Que, a la traducción... Es como un poncho, ¿no? Es un poncho enamorado. No sé, el de Love Book, ¿cachai? Sirve para enamorar a la gente. Y que acá se llamaba como el corazón motorizado, una wea así, o el bólido del amor, no recuerdo bien. La década del 2000 es muy mala, weón. Salen con tanta y, wea. Filo, no sé por qué estoy metiendo esta película dentro de esta situación, pero lo único que quiero destacar de esa película es que había una escena muy graciosa donde el loco... Se agarraba, un oso se ponía a conducir el buggy, weón. Y era como muy random la escena y fue como, ¿quién llegó a esta situación tan extraña? Y cuando pienso en Ford vs. Ferrari, pienso como en ese tipo de autos compitiendo, una carrera fome... Falta un oso. Con chinos tramando cosas raras, con rusos, weón, una weá horrible. Ustedes pueden decir. Puta, para mí es como la. Como lo dije al principio, es la típica película de domingo norteamericana. Así, se trata de que Ford, como que quiere construir un auto de carreras para ganarle las carreras a Ferrari, para vender más autos. Y contratan a Matt Damon, que es como un corredor de autos retirado, que sabe mucho de autos, como para que lo diseñe. Ah, porque Matt Damon es el único loco que ganó una carrera muy importante, que Ford quiere ganar. Y este loco como que contrata a Christian Bale, que es como un conductor súper loco y no muy políticamente correcto. Y entre todos arman como este autito para ganar. Spoiler, ganan, pues, obvio, si tienen que ganar. Pues. Obvio, si una película súper gringa igual. Si una pero les gringa, cuesta man. Ganar por pero... lo menos, weón. Sí, es que en ese sentido yo creo que la película, como dice el Esteban, te esperáis algo muy malo quizás, pero el guión funciona, el guión es redondito, tienen dificultades, ¿cachai? Como que en un momento de la película Christian Bale lo echan de su cargo, entonces se quedan sin piloto, van pasando cosas, y eso yo creo que está bueno, ¿cachai? Como la vida íntima de los personajes, claro, se mete con la carrera... Aparte que creo que básicamente una película de amistad, weón. Fue como que yo creo que por eso que tiene la potencia que interesa, ¿cachai? Porque al final, si tú lo podías resumir como en pocas frases, la película es la relación de amistad entre Matt Damon y Christian Bale, pues, weón. ¿Cachai? Exactamente. La amistad del weón como súper organizado, que Matt Damon, que el weón el de negocio o el mal metódico, y Christian Bale, el weón seco, que es como un renegado, pues, weón, ¿cachai? Claro, y que está loco y que está en la ruina. Está en la cagada, está en la caca, y se está volviendo viejo, pues. Entonces es como un piloto británico que vive en Estados Unidos, hace muchos años. Y nunca consiguió darle el palo al gato. Exacto, y como de eso él lo dice, literalmente lo dice en su diálogo, así como estoy viejo y no he hecho ni una cagada, no he hecho ni una hueá buena. ¿Cachai? Se lo dice a mí, a mí ese tipo de cosas me gustaron, me sorprendieron de la película, de que no se detiene tanto en la carrera o en cosas técnicas de los autos, que como a los amantes de los autos les va a encantar, sino como que creo que se detiene bastante en los personajes, sobre todo en el personaje de Christian Bale, güey. Eso me gustó caleta, güey. Porque creo igual es como un sello Christian Bale, que todos sus personajes tienen como una identidad re propia, y son todos súper distintos uno del otro, entonces como que esos momentos permiten caleta que Christian Bale trabaje su actuación, que no está nominada en nada, pero mala no es, si es Christian Bale. Bueno. Yo no sé por qué no lo nominaron, bueno. A lo mejor se aburrieron de nominarlo tanto, bueno, pues, ¿cachai? Pero podéis sacar a Tom Hanks y meter a Christian Bale, pues, bueno, por último, sí, para rellenar, bueno. Pues, bueno. Sí, pues, bueno. Sí, pues, bueno. O a Brad Pitt, no sé, pues, en alguno podéis sacar. Pues. No. Brad Pitt, weón. Ahí vamos a entrar a esos puntos, pero es innecesario. Ahí, que hubiera estado ahí ese tipo, weón. No sabe, bueno, y hablando de cosas medianamente innecesarias. No, qué feo. De Irishman, el regreso de Scorsese y sus amigos. Esteban, ¿qué opinas de Irishman? Puta, mira, es una película buena, ¿cachai? Debo ser sincero, hablar de manera objetiva, la película es buena, ¿cachai? Está súper bien dirigida porque obviamente es Scorsese, ¿cachai? Scorsese no va a ser guan mala, ¿cachai? Pero es una película vieja, weón. Una película muy vieja. Y no vieja porque evidentemente están sus amigos viejos ahí, ¿cachai? Pero es una película vieja porque... Escuchaba también en otros críticos de cine que decían que era un modo como de un rescate a la última generación mafiosa o última película mafiosa para despedirse de todo esto, ¿cachai? Y creo que en sí está bien, ¿cachai? Igual es una película que se nota que weón se está despidiendo, así como ya esta fue nuestra etapa, ¿cachai? Somos los tatas de acá y hasta que llegó nuestra hora, ¿cachai? Pero siento que tiene igual algunas cosas que hoy en día no se sustenta ya. Ya no es como... Ya, realmente no es la época para una película así, ¿cachai? Creo que me esperaba más cosas, como más propuestas, ¿cachai? Como por ejemplo, como el Lobo de Wall Street, ¿cachai? El Lobo de Wall Street, ya Scorsese igual seguía siendo viejo, ¿cachai? Pero era una película que gestaba una propuesta distinta, weón, ¿cachai? A una novedad del cine, ¿cachai? Sí, pues fresca, weón, es activa, ¿cachai? Yo creo que muchos esperaban eso de Scorsese por claro. Mismo como llevó el Lobo de Wall Street, como que uno dijo, el viejo igual es como puede adaptarse a los tiempos. Pero es que igual son historias distintas, weón. No, sí, pues son súper distintas, pero... Son súper distintas, sí. A mí me pasó, igual, a mí me pasó, por ejemplo, eso con The Irishman, de que... Dale. No, pero es que no solamente, por ejemplo, la misma polémica que... Del tiempo, ¿cachai? De instalar por medio de la polémica, de decir que una película como de buen cine, ¿cachai? De levantarse al tiro con esas riendas, ¿cachai? Siento de que una... partió mal ya en ese sentido. Tienes como tú lo decís por lo que dijo de Marvel. Y no solo de Marvel, también por las opiniones, por el tema de la discusión en Netflix, por cómo se veía la película, ¿cachai? Por tema de, no sé, pues que la gente se dieron cuenta que la gente la estaba viendo de pedazos, ¿cachai? Que la weá durara 3 horas y media, ¿cachai? Es que es muy larga. Yo creo que el tema que sea muy larga, weón, es muy larga. es un hueveo, ¿cachai? Estamos en una época donde nos da paja ver hueá hasta de un minuto, pues, weón, ¿cachai? Entonces, hay que igual, a menos que sea otro estilo de narrativa, otro estilo de historia, weón, ¿cachai? Puta, ver una película así tan antigua, no sé. Pero habría que hacer un ejercicio, weón. ¿Quién ha visto El Padrino? Que no seamos nosotros, que obviamente nosotros vimos El Padrino en una época donde todavía se aceptaba aguantar ver películas largas, ¿cachai? ¿Quién, algún joven que o una cabra que quiera ver esta weá, El Padrino, así de corrido? No creo, weón, ¿cachai? Que no la haya visto nunca, ¿cachai? Es que igual depende, yo creo, mucho en el formato en el que uno ve un producto, porque es muy distinto sentarte en la sala de cine y ver un mamotreto de 3 horas, como puede ser la película de Tarantino, que verlo en Netflix, que está ahí en tu casa o en tu celular, ¿cachai? Como que si estáis en el cine, de cierto modo como que estás condenado a terminar la película. Pero bueno, yo fui a ver al cine, ¿no? Yo fui a ver el irlandés al cine, ¿cachai? Y weón, me dolió la raja heavy, ¿cachai? La viste en el cine. La vi en el cine. Y igual a Jesús. Oh, bueno, qué bacán, qué bacán. La Jesús se pegó los mansos tutos, weón. No, se la ve que estaba chata, weón. Porque era muy larga, weón, ¿cachai? Me acuerdo que fui con el Nacho y la Dani también. No. Y todos dijimos lo mismo, weón, así, weón, esta weá es excesivamente larga, ¿cachai? Sí, es que muy larga. Y habíamos llegado guapa a comer igual, así como cototo de comida, pues, weón. Y el aún así. No sirvió. Ya me tenía que haber llevado una parrillada, weón. Sí, pues, un mariscal. Como que podría ir soltando a tomar 11 ahí, pues, weón. Jura. Todo tendré okay. Que haber ido a preparar la parrillada adentro. Pero es que, ¿cachai? Tú como que tú veis y no, obviamente no dudáis del talento de se me fue el nombre. De Scorsese. Martín. Sí, perdón, tuve un lapso. Tú no dudáis del talento de Scorsese. Que falta sí, respeto. Tú no dudáis del talento de Scorsese, ¿cachai? Pero yo creo que para mí el tema de Irishman, más que por el tema de que si es buena o mala película, se instala como un choque de generacional brígido. Creo que eso es lo que al final lo que resalta. O sea, realmente siento que la película es un grupo de viejitos intentando decir cómo todavía existimos. Es que yo creo que esa puede ser una lectura. Pero voy a profundizar de esto cuando hablemos de mejor director. Pero creo que Scorsese tiene una propuesta de dirección y que creo que la película la logra materializar súper bien, weón. Y creo que el no entender esa propuesta de dirección puede hacer sentir que la película es demasiado espesa. Que a mí también me pasa, weón. A mí también me pasó. De hecho, este rollo como que lo desarrollé viendo entrevistas de Scorsese. Como de qué quería contar él con la película, ¿cachai? Claro. Y cuando tú, ¿cachai? Lo que el loco quiere contar, la película, bueno, está. Lo que el loco quiere contar está, ¿cachai? Ahora, si eso a ti te gusta o no te gusta, otra cosa. A mí, lo mismo que ustedes, me provocó como un efecto medianamente somnífero, ¿cachai? Pero voy a profundizar de eso cuando lleguemos a su nominación como tal. Per se, yo creo que la película igual es genial lo que hace en todo el tema el tema tecnológico, ¿cachai? Ahora eso, weón, yo... Es bonito. La verdad que creo que hice mal la tarea porque no me fijé si en efectos especiales está nominado el irlandés, weón, ¿cachai? Porque creo esa que sí, es súper importante, weón. Te digo el tiro. Ahora parece que en foto sí, en foto está el irlandés. En foto está el irlandés, y está en foto, sí. Está en mejor vestuario, está en mejor montaje... Está en mejor película, en mejor efectos especiales, sí está, weón. Bueno, es que lo que hizo el irlandés ahora, lo que yo sí debo rescatar, weón, es que lo que hizo Scorsese, weón, con el irlandés, va a marcar una nueva generación de hacer cine, porque puede hasta bajar un poco el croma, ¿cachai? El eliminar el croma, ya que los actores ahora pueden actuar tranquilamente, ¿cachai? En espacios reales, ¿cachai? Y la weá la modificáis con la cámara, weón, ¿cachai? La weá que le queréis poner, ¿cachai? Sí, po. Entonces, el ejercicio que hizo Scorsese es un progreso al cine digital, ¿cachai? Entonces, no, y yo le daría el premio a mejor efecto especial por esa weá, ¿cachai? No, pero es que yo también creo que tiene una. Hay una weá en el irlandés que uno no se da cuenta cuando está viendo la película, porque uno da ciertas cosas por sentado. pero la película ocurre en tres tiempos. En tres tiempos distintos de las edades de los personajes, ¿cierto? Y claro. entre cada tiempo hay 20, 15 años de diferencia, weón. Bueno. Y son los mismos actores, y los actores son viejos. Pero el loco tuvo que hacer actuar a los viejos como si tuvieran 20 años menos, weón. ¿Cachai? Sí, bueno, en la escena cuando eso no te lo da al, el CGI, al panadero. Sí, pues ahí ha tenido ya nada más. Igual, es un viejito dando patas, pues, weón, y supuestamente un weón de 38. Sí, pues. Sí, pero yo creo que es un weón macizo nomás, dando una patada. No, weón, le pega una patada súper mula, weón. Tampoco. Porque sí, ya no puede, pues, ser viejo. Pero, por ejemplo. Pudiera haberle muerto un cuerpo. Por ejemplo, el momento en el que Al Pacino cae en cana y la forran y se pelea con un loco en cana. Yo pensaba, esta weá es un doble, es un stand-up, pero es Al Pacino. Pero es que esa escena igual es sabia, porque se agarra con. Esa escena igual es sabia porque concentra los valores de plano, los concentra tanto en Al Pacino, los concentra más en el otro loco. Por eso se ve la pelea. Claro, pero el loco igual te regala un plano general donde se ve Al Pacino pegándole patadas en el suelo, ¿cachai? Y sí, es como, pero, loco, Al Pacino tiene 70 y está actuando como si tuviera 40. Pero Al Pacino igual está más compuestito que De Niro. Claro, no, sí, estoy de acuerdo. Pero hay una diferencia el viejo todavía evidente es bueno en la actuación entre el Al Pacino joven y el Al Pacino viejo, ¿cachai? Y ese creo que es un acierto del director, que de repente, como la película es tan larga y nos da sueño, no le estamos dando, pues, weón. ¿Cachai? Se nota caleta, por lo menos veo yo una diferencia entre los personajes que hacen algo más que hablar, porque Joe Pesci solamente habla. Entre Al Pacino y Robert De Niro, creo que se nota que hay un. Cuando son jóvenes y cuando son viejos, está como súper marcado en el tempo que tienen los personajes al moverse, al hablar, weón, cómo mueven las manos. Eso yo lo encontré súper sobresaliente, ¿cachai? Y es como, loco, este es un buen director de actores, weón. No es solo un buen director, es un buen director de actores, ¿cachai? Exacto. Sí, el weón se nota que tiene un bagaje de director de cine, como, y de hecho es es que ya está tan viejo, weón, que ya se está despidiendo ya. Yo sentí cuando vi el irlandés, dije, este viejo se está despidiendo y se despidió con su amigo, ¿cachai? Esto es una película de despedida, básicamente, ¿cachai? Independiente que a mí hay unas cosas que me chocaron, por lo que te digo, que la propuesta de hoy en día, que está esa película hoy en día en el cine, que también me generó cierto ruido también con el personaje de Anna Paquin, que no habla ni una wea, ¿cachai? Está ahí como silencio, pero sé que hay propuestas, lo entiendo, ¿cachai? Pero aún así me generan ruido, ¿cachai? Pero entendí completamente que esta película al final es una despedida del weón, ¿cachai? Se está despidiendo del cine, básicamente, y se está despidiendo junto, invita a sus amigos, pues, weón, ¿cachai? Si Joe Pesci está retirado, pues, es una pasa con pata ahora, pues, weón, ¿cachai? Se quiere ir a acostar, ¿cachai? Yo creo que cumple el sueño húmedo de todos los cinéfilos de los 70, que es ver a Robert De Niro y Al Pacino juntos bajo la mano de Scorsese. Man. Exacto, creo que amigo. Sí, po, loco. No, y las escenas de ellos dos son. Las escenas que tienen juntos son un poema. Po. Pero, aún así, yo creo que no va a ganar mejor película. No va a ganar. No tiene por qué. Pero no. Quizá una gran candidata es la que sigue, y me gustaría saber qué opina Gabriel de Jojo Rabbit, Jojo Conejo, de Waititi, de Taika Waititi, el neozelandés, que está en boca de todos. A mí me encantó. Me encanta Taika Waititi porque siento como director y siento algo que me gusta, que estoy buscando el cine, que estoy tratando de ver, que son como cosas más frescas, ¿cachai? Que más atrevido, más de juego, ¿cachai? Y Taika Waititi en esta película, si bien en las otras películas que he visto de él, son como que se carga más el humor, ¿cachai? Esta película transita, es un poco más infantil, pero transita igual por hartas emociones. Y creo que eso es lo que al final rescato mucho de Jojo Rabbit, ¿cachai? Que transita muy bien por todas las emociones que te trata de mostrarte en la película. La empatía, el dolor, la frustración, son la alegría, ¿cachai? Son cosas muy interesantes de cómo Taika Waititi te logra meter en este cuento, que igual es como medio lisérgico igual, pues. No es como, igual es difícil, o sea, es como que no sé, como yo siento que de repente es una tierra 2 del nazismo. La dura. ¿Y a ti, Esteban? ¿Qué preliminarmente qué te parece la peli? No, es mi película favorita de los Oscar, weón. Fuerte. Yo a modo personal, a mí me encantaría que en el mundo de mi cabeza, weón, fuera la película premiada, weón, de los Oscar, pero obviamente no la va a hacer, ¿cachai? Sí, pero aquí estamos con nuestras opiniones, filo con lo que haya pasado. Sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Potoco, weón, que es una película fresca, weón, una mirada distinta. Es que a mí me encantan las películas cuando tienen esa visión inocente, ¿cachai? Bajo un mundo terrible, weón, lo que sucedió, weón, el claustro, ¿cachai? Y todo la guerra, ¿cachai? Es tan horrible, pero Waititi lo lleva hacia toda una visión inocente de un niño, ¿cachai? Es como la versión nazi de La vida es bella. Yo no me atrevería a compararla con la con La vida es bella, ¿cachai? Siento de que una película que tiene que La vida es bella te trata de mostrar como la alegría de cierta forma te mantiene igual compuesto ante lo terrible, ¿cachai? Yo creo que esta película no te lleva a esa premisa, ¿cachai? De juego. Claro, aparte que La vida es bella es la visión de un padre, ¿cachai? Que le quiere enseñar a un niño. Pero esta película es completamente la visión inocente de un niño, ¿cachai? Claro, La vida es bella es la paternidad tratando de salvar la inocencia, y esta película es el contexto destruyendo la inocencia. Exacto, ¿cachai? Y de hecho, como que a mí me encanta el personaje de Hitler de Amigo Imaginario, porque igual, obviamente es un Hitler infantilizado, ¿cachai? Porque obviamente es la visión del niño, de un Hitler así. Por eso es que es como estúpido y es caricaturesco, ¿cachai? Sí, porque está bajo el punto de vista de un niño, ¿cachai? Como fuera Hitler. Se lo imaginaría de esa manera, ¿cachai? Porque todo el rato le dice así, ay, pues, Hitler es mi mejor amigo, tal, porque se lo imagina así, ¿cachai? Y de hecho, al pasar la película, ¿cachai? Se ve como el cambio del niño de su real visión a lo que está sucediendo en este mundo horrible. Por eso es que cada vez que más pasa la película o pasa el tiempo, el personaje imaginario de Hitler empieza de a poco a desaparecer, ¿cachai? Sino porque ya el niño obviamente se está acercando más a la realidad de lo que está sucediendo, ¿cachai? Entonces creo que esas como líneas de desarrollo del personaje lo encuentro notable, weón. Son súper piolas, ¿cachai? Pero son es una película muy bien escrita, weón. Y muy bien actuada. Yo encuentro que obviamente vamos más adelante a hablar sobre las actuaciones, pero Scarlett creo que es notable acá, weón. Notable su actuación. Es una Scarlett que nunca habíamos visto, weón. No, weón, es increíble, increíble. A mí yo soy de que quiero que gane el Oscar ya, ¿cachai? Y tiene posibilidad. A mí la película me sorprendió caleta cómo se va oscureciendo, porque tú decís, esto es una comedia, y efectivamente, al terminar la película, uno igual piensa de que es una comedia, pero las dosis de comedia están tan bien instaladas de que al inicio hay un exceso, y después van cada vez, mientras la inocencia se va muriendo, se van acabando cada vez más. Y, claro. Y vuelve como para recordarte de que esto es una comedia. Vuelve como para romperte lo tenso que ya se está poniendo todo. Y esa dosificación del género demuestra de que el guionista de esta película es una persona con demasiado oficio y demasiado talento. Y eso de la mano de un gran director, maravilloso. Claro, bueno. Oye, y otra maravilla apocalíptica, responsable del estallido social en Chile, Joker, alias El Bromas. A mí la verdad, me gustó mucho esta película. Creo que estamos medianamente de acuerdo de que Joaquin Phoenix ganó esta... gana aquí, pero por paliza. Es indudablemente una película de actores, de personaje, pero como un grueso, como una obra completa. ¿Qué les parece, Bon? Como obra completa, yo considero que me pasan cosas también con la película, porque a mí me encantó Joker, ¿cachai? Cuando la fui a ver el cine, como que De hecho, me acuerdo que con Jesús decíamos, puta, esta weá, todo lo que representa el tema de las diferencias sociales, ¿cachai? Económicas. Como que, de hecho, hicimos un análisis porque lo fuimos a ver antes del estallido, pues, ¿cachai? Entonces, como que hicimos como una cierta reflexión sobre eso, que en cualquier momento podría pasar algo así en Chile, o en realidad como que lo sufren este país y muchos otros, la misma crisis, pues, el mismo conflicto, ¿cachai? Que después pasó y obviamente como que calzó de perillas, pues, ¿cachai? Me pasa que la película en sí me gusta por el concepto que presenta, más que como película, que creo que me choca un poco el tema de la dirección de película, porque siento que tiene mucha referencia a otras películas como Scorsese, ¿cachai? Que me generan cierto ruido, ¿cachai? El hecho de que se parezcan mucho, pero obviamente la película se resalta porque es una película de actuación, pues, una película que Joaquín Phoenix es el quien habla en toda la película, ¿cachai? Es su imagen quien cuenta todo, pues, ¿cachai? Y curiosamente, de hecho, aparece en toda la escena Joaquín Phoenix, no hay ninguna escena que no aparezca Joaquín Phoenix, ¿cachai? Entonces eso igual lo encuentro como notable, igual, pues, ¿cachai? Que ya básicamente es él la película, ¿cachai? Sí, es bueno eso, porque desde el guión el recurso del flashback podría haber prescindido totalmente de él, bueno. Exacto, ¿cachai? Es genial que lo hayan incluido siempre. Y aún así, igual, a pesar que tengo como esos ruidos con alguna similitud de películas de Scorsese, aún así igual rescato la dirección de Todd Phillips. Creo que igual avanzó varios pasitos, porque con ¿Qué pasó ayer? Era como una película media floja, que igual contaba lo mismo en tres películas, entonces como que lo tenía ahí medio nomás, ¿cachai? Pillé con esta, yo creo que igual bien. Bien este tipo, ¿cachai? Sí, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando la fuimos a ver con Paulina, creo que te lo conté, Esteban, que cuando terminamos la función, nos dimos cuenta de que habíamos estado gran parte de la película como sonriendo, de forma Ah, sí. involuntaria, weón, como que primero la risa, al igual que el bostezo, es un acto contagioso. Claro. Entonces, de alguna forma, como que sin reírnos, no estuvimos sonriendo gran parte de la película por culpa de la risa de este desgraciado. Y cuando terminamos la peli, con la Pauli nos dolía un poco la comisura de la boca, ¿no? Por haber estado sonriendo 90 minutos, pues. Y Claro, que pues. una película te genere una reacción física involuntaria, a mí me parece, pero sobrenatural, pues. Porque uno accede como a reírse, ¿cachai? Uno accede a asustarse, aunque uno diga que no, uno accede a esas cosas, pues, bueno. Entonces que una película de terror te asuste como con un jumpscare es algo sorpresivo, obvio que vaya a saltar, ¿cachai? Pero que una película te Claro. mantenga como asustado toda la película, necesita de que tú te creas el miedo, ¿cachai? De que tú te creáis la atmósfera, que tú te creáis la tensión, y ahí como que tú permites que tu cuerpo sufra. ¿Cachai? Entonces, que una película te obligue, de cierto modo, a reaccionar físicamente ante lo que te están contando, a mí me parece que es una genialidad, loco. Y Y aparte no. que empatizáis con el personaje, entonces te genera que queda impredecible en muchas acciones del pues, weón, ¿cachai? Porque iba como casi de la mano con el weón, ¿cachai? Sí. ¿Para dónde me llevas, cachai? Iba y toda la película así, ¿para dónde me llevas? ¿Para dónde? ¿Qué está pasando, cachai? Entonces te genera esa incomodidad porque sabes que se está poniendo cada vez más oscuro esto, ¿cachai? Claro. ¿A ti, Gabriel, qué te pareció? No, a mí me gustó mucho la película. Tengo algunos pequeños como críticas, más que nada por el tema de cómo está dirigida hacia el público. Creo que Joaquín Phoenix es el que la levanta magistralmente. Y a diferencia de lo que ustedes estaban conversando, a mí me generó una empatía por Arthur Fleck, pero también como que estuve. Como que no me. Yo no, no me reí en toda la película, ¿cachai? Y sentía. Me estuve muy tenso. Como que sentía la. No, sin Como que duda. sentía el. Yo me sentí un poco sociópata, porque estaba como de piel con Joker. Sentía demasiada empatía por él. Y creo que. creo que a medida que se va como liberando de la rabia, va soltando la rabia hacia la sociedad, como que yo también iba como soltando mi rabia contra la película, ¿cachai? De hecho lo conversé con Esteban, yo creo que a muchas personas le pasó que cuando en esta escena del tren, cuando se mata estos como niños, estos niños ricos, ¿cachai? Nuestros nuevos cabros, a los cuicos de mierda, estos zorrones culiados, ¿cachai? Sentí como una satisfacción enorme, weón, que lo haya hecho, ¿cachai? Una weá que increíble, y como que dije, oh, qué brígido, weón. Y de hecho, no sentí pena por ninguna de sus víctimas, salvo por el, creo que el único momento donde sentí como rechazo hacia el personaje fue como cuando se fue a meter a la casa de la cabra. Que es como la inflexión que me dieron, así como dije, ya, esto lo hacen para que yo sepa que este weón es malo al final de cuentas, es malo, malo. Pero, por ejemplo, no sé, cuando le pega el tunazo de Niro en el programa, es como, weón, pégale. Este conche su madre se cree, te viene, se burla la gente, es Don Francisco, ¿cachai? Sí, po. Entonces, a mí lo que me pasa también con Joker, ¿cachai? Que siento que es una weá que yo le pondría mucha atención, que es una forma de cómo se maneja la audiencia. Y creo que esa es finalmente la pelea que está generando en esta versión del Oscar, ¿cachai? Cómo las películas están llegando a la audiencia, ¿cachai? Y creo que Joker en ese sentido es la que gana en ese tema, ¿cachai? Joker llega, logra hacer el balance, ¿cachai? De tomar como un montón de referencias para el fanservice de los cineastas más puristas, ¿cachai? Y también le entrega harto a los weones que están tratando de encontrar un blockbuster, ¿cachai? Y te entrega un poco de reflexión, igual se adentra, se quema el poto con ciertas situaciones. Siento que es una película igual muy respetable, que claramente va a entrar al cine de culto, así que buena por esa película, a mí me gustó mucho la... Aparte de ver al cine cuando estaba la sí, cagada, pues... y salí con más ganas de disparar, así de tirar piedras. Aparte, creo que también el Joker tiene esa weá del concepto de estar en contra del gran hermano o de este sistema que es opresor, ¿cachai? Que de hecho creo que hay muchas películas que están en los Oscars que también tienen de una u otra forma ese mensaje también. Por ejemplo, de hecho, Ford versus Ferrari también es una visión, como por ejemplo Ford y una visión oscura de todo este sistema empresarial, ¿cachai? De autos, ¿cachai? Y son Matt Damon con Christian Bale, que están tienen que luchar en contra de este gran empresa, ¿cachai? Está Parasite, que obviamente que tiene esa dicotomía de las clases sociales, ¿cachai? Hay como hoy en día está ese concepto que Joker lo trae muy bien, pues, que lo que está pasando en el mundo, ¿cachai? Que estamos en contra de todo este sistema, ¿cachai? Que es opresor, pues, ¿cachai? Contra los cuicos. Y es muy actual. Contra los cuicos, pues, weón. O sea, que lo hemos conversado los otros tres, pues, weón. Que esta película nos hizo ver que, puta, weón, Batman es súper facho, pues, weón. Que este. Ya, ya no es nuestro héroe, yo Batman. Siempre lo tuve, weón, claro. Sino que al contrario, pues, weón. Siempre lo tuve claro. Yo me voy a meter Mi héroe siempre ha sido Spider-Man. Spider-Man, no sé. No, yo soy fanático de Batman y me hizo reflexionar. Dije, no, weón. Estuve en el lado equivocado siempre, weón. Oh, aliado. ¿Cachai? Claro, pues, weón, ¿cachai? Ahora entiendo todo, ¿cachai? O sea, cuando veía en la película, veíamos al papá de Bruce Wayne. Obviamente, no es como en las películas de Nolan, ¿cachai? Que te mostraban como el papá que era bacán y todo. No, weón, es un viejo de mierda, pues, weón, ¿cachai? Es un viejo empresario. Por algo ¿cachai? Millones, explotador. Claro, por algo hizo su plata, pues, weón, ¿cachai? Y por algo nos pasaba esa como rabia también de estos empresarios, y por eso que igual estábamos alegres cuando le pegan el tunazo a los cuicos, pues, weón. Decíamos, oh, weón, así. Y yo miraba al lado también, así como, ¿seré yo el único que está feliz, weón, porque le dispararon, weón? Sí, es loco eso, porque uno piensa, yo nunca voy a poder ser Batman. Primero porque no soy millonario, porque... Exacto. Como ya, puedo yo ser muy inteligente, pero no soy millonario, no tengo los recursos, ¿cachai? Para hacerme un tanque y un avión y un traje de Kevlar. Pero de repente sí puedo ser el Joker, pues. O sea, todos podemos ser el Joker. Claro, pues, que está todo mal, pues. Sí, pero podemos terminar todos vueltos locos, pues. Claro, pero es valiente, como dicen ustedes, que la película te lleve primero a justificar el homicidio, y segundo a como decía esa cápsula, esa gran cápsula de los locos de Peep Show, donde eran los nazis y como que un nazi se da cuenta de que ellos son los malos. Así como el loco dice, oye, ¿por qué tenemos calaveras como en nuestro símbolo? La calavera no representa nada bueno. Así como somos los malos, nosotros los demás tienen águilas, martillo. ¿Por qué nosotros tenemos calaveras, weón? Es como esa misma reflexión Somos caníbales. como que me empujó el Joker, ¿cachai? Como no puedo ser Batman porque soy pobre, pero puedo ser el Joker, pues. Yo soy los malos entonces, pues. Sí, pues, Sí, pues, somos los somos, abandonados, nosotros somos la pues. gente mala. Yo lo acepté hace muchos años, debo decirlo. Yo creo que lo acepté en Villa Francia un día que me estaban disparando. Entonces fue como, oye, si pertenece. Claramente soy un terrorista. No me Acabo disparen. de descubrirlo. Claro, pues, weón. Y si tú lo lleváis a algo del día a día acá en Chile, puta, claro, por ejemplo, para este gobierno, los pobres son los enemigos, pues, weón, porque por eso se los quieren echar y por eso quieren meterlos presos a todos, ¿cachai? Si O sea, solución es meter a claro, todos weón. presos, pues, weón, Sí, ¿cachai? es O más que se importante eliminen. el pasto de Plaza Italia que la vida de la gente, pues, weón. Exacto, entonces como que te das cuenta que sí, pues todos nosotros somos el Joker, pues, weón, ¿cachai? Porque somos la escoria para ellos, pues, weón, ¿cachai? Oh, que me dio rabia, weón. Vivimos en una sociedad, amigos. Claro, olvidimos, weón. Bueno, también vivimos en una sociedad donde las mujeres han sido dejadas de lado y esta película, de cierto modo, trata de revertir esa situación. ¿Lo consigue o no? Mujercitas, Esteban, Gabriel, tú no la Yo no viste, la vi. ¿cierto? No, esa. Conforme a su Ferrari y Little Woman fue. Mujercita fue la que no pasé. Y, no, y, Bueno, creo que has ya. ganado 2 horas y media de Y tu yo creo. vida. De nada por no Yo haber visto creo que Mujercita, vos. que me salvé. Puta, Porque weón. después lo que han hablado Yo ustedes, creo. weón, fue como, uy, por suerte que no me puse a ver lo que le hubiera pasado Es súper que, mal. weón. Creo que igual, como hablábamos con el pelado, que puta. Creo que esperábamos mucho más de esta película, weón. Esperábamos como una sorpresa, no sé. Lo habíamos hablado antes, weón. Esta película de Mujercita, o mejor dicho, el libro de Mujercita, se ha adaptado 4 veces ya al cine, pues, weón. Entonces. Que estamos ya en una era donde hay que ver una propuesta distinta, ¿cachai? Y No, y la por el rollo verdad. también de la directora, de repente yo pensé que iba a tomar ciertas libertades creativas, no sé, hacer una propuesta más de Exacto. como de roles de género, no sé, bueno, salir un poco de la Claro, caja, o bueno. darle una vuelta también a una reflexión del contexto también del libro, no sé, uno esperaba otro, qué sé yo, weón, cualquier otra cosa, Somos ¿cachai? Que no fuera como algo tres hombres pidiendo tan feminismo. tácita, weón, ¿cachai? Claro. Sí. Falta una mujer en Sí, este en realidad momento. no entremos en ese detalle, yo creo que entremos más que todo, weón, mejor en analizar la Es película buena o no es como. buena la película, claro, como Exacto, película. y analizarla como película, ¿cachai? Yo creo Sea, que son cuatro van a mujeres haber oro. protagonistas. Hay una que Exacto, no, van. hay una que sobra. Fin. Hay uno de los personajes que sobra, ¿cachai? Si uno de tus personajes te sobra es porque la wea está mal. Ya, yo voy a entrar como, por ejemplo, partiendo porque debo decir que a mí me gusta mucho el libro de Mujercita, es como mi libro favorito, entonces tengo mucha molestia también por eso, weón, ¿cachai? Que voy a hablar primero por el casting, ¿cachai? El casting creo que no me identifica ninguno de los personajes con la historia, ¿cachai? Como en sí, ¿cachai? Creo que por ejemplo, no sé, Amy, weón, Amy tenía 12 años cuando está en el libro, ¿cachai? Y hay una cabra de 20 años haciendo Amy, ¿cachai? Como infantilizándose su personaje, no sé, es como raro, es medio raro, ¿cachai? Es raro Igual que eso de porque la lo. loca tiene la misma voz cuando en los dos periodos temporales tiene la misma voz y tiene una voz muy profunda, weón. Sí, weón. Como desde la dirección eso Sí, weón. está. No veo la diferencia, weón. Eso está raro, ¿cachai? Como que, no sé, weón, habrá faltado el presupuesto para haber invertido en un personaje en realidad que fuera una niña, ¿cachai? O no, de que tuviera 20 años la actriz, ¿cachai? Sino que una actriz que tuviera por último 15, ¿cachai? La haga piola, ¿cachai? No sé, ¿cachai? O hacerla actuar de pendeja, de que tenga voz de niña, weón. Si son actores, pueden hacer esas cosas, weón. Sí, era por eso, era raro. El casting creo que no fue ideal, ¿cachai? El personaje de Lori, ¿cachai? No sé, igual es raro, ¿cachai? Lo, A mí me, Paulina me me, me dijo saltaba mucho. algo que no me parece menor importante en el casting, de que Joe, en el libro, es la única que no es rubia. Y que como que por De eso hecho, Joe no es era rubio. distinta, weón. Y en la película es rubia. Sí, pues, weón. De hecho, no... es ella y Amy son las rubias. La Emma Watson es la única no rubia, pues, weón. Como, claro, bueno, pues, Beth era pelirroja, me acuerdo, ¿cachai? Porque diste vuelta ese... que es una sutileza, pero de esas, en la sutileza se esconde el demonio, weón. Es que, ese, por ejemplo, esa era la gracia del personaje protagónico de Joe, weón, ¿cachai? Que era la distinta, ¿cachai? La diferente físicamente, ¿cachai? Y en actitud, ¿cachai? Y voy a entrar también en ese punto que... creo que el montaje también de la película... no me aporta tampoco en la progresión dramática de lo que sucede en la historia, ¿cachai? Al contrario, como que me genera más ruido y me distancia también del conflicto principal de la historia de Mujercitas, ¿cachai? Que obviamente, spoiler, muere Beth, ¿cachai? y la gracia, o no sé si, bueno, no sé si la palabra es gracia, pero lo más impactante del libro es que la muerte de Beth, pues, bueno, y te la narran de una progresión porque te van mostrando este personaje que es la mejor amiga y hermana, obviamente, de Joe, ¿cachai? Y que es su némesis, su opuesta, ¿cachai? Pero al mismo tiempo su complementaria, ¿cachai? Porque eran uña y mugre, pues, bueno. En cambio, su otra hermana, Meg y Amy, eran las superficiales, ¿cachai? Que le gustaba todo esto del mundo de casarse con gente que tuviera plata porque para que la mantuvieran, bla, bla, bla, y todo ese concepto, ¿cachai? Pero Beth y Joe no, pues, bueno. Beth era la artista... ¿cachai? Que era buena porque era súper social. De hecho, no me muestran tampoco tanto que era tan social, ¿cachai? Ella iba siempre a ayudar a la gente, ¿cachai? A la gente pobre, ¿cachai? Le daba comida, ¿cachai? Iba a verla siempre, entonces... Claro, aquí te lo... No hay un desarrollo de personaje. Exacto. Y como muy, muy, muy de a poquito. Entonces, creo que falla... No sé si... Yo lo llevo mal el desarrollo de personaje, ¿cachai? Que no está bien construido el desarrollo de personaje, porque a mitad de película me muestran que Joe era bien cercana a Beth, y porque lo dice, ¿cachai? Muchas cosas sí, se solucionan por diálogo, y eso me en todas las películas me genera ruido cuando te tienen que explicar las cosas a través de diálogo y no solo por acciones, sí, ¿cachai? Entonces, no sé, cuando al final muere Beth no es tan... heavy, weón, ¿cachai? No entiendo el dolor tan tácito que tiene Joe porque no me lo presentaron de un principio así, la relación de hermanas, weón. No, pues te lo construyen al final en ese montaje paralelo de las dos veces que se enferma, nada más. Ella sí, como que está muy ausente en el resto de la película. Claro, weón, ¿cachai? Entonces... no sé, en mi visión yo creo que va también porque me gusta mucho la historia de Mujercita, ¿cachai? Y creo que por eso que me tengo esa molestia con la película, ¿cachai? Y dentro de eso que no fue... perdón, dale. No, dale, termina la idea. No, que era para cerrar que el que no hay tampoco, no le veo nada novedoso, excepto del montaje a la película, ¿cachai? No hay ninguna vuelta de tuerca a esta historia, ¿cachai? Porque ya se ha contado esta historia 4 veces, ¿cachai? Entonces sigue siendo la misma historia. Entonces se nota que... a mí me va a parecer que es innecesaria esta historia hoy en día, ¿cachai? Esta película, ¿cachai? La Greta Gerwig, yo lo que sí rescato es que lo dije bien. Me gusta cómo lo dirige en esta oportunidad esta película. Y que de ahí yo voy a meterme en eso cuando hablemos de parte de los directores, ¿cachai? De la categoría de dirección. Pero sí rescato la dirección de Greta Gerwig en esta película, pero no sé, la propuesta de montaje no es lo único novedoso que veo de esta historia, nada más. ¿Cachai? A mí lo que me distanció fue que el personaje de Amy, siento que en el libro es super, está súper antagónico, y las cosas que hace quemar la obra es algo súper antagónico. Y como que la película no te arman un personaje que antagoniza con Joe, ¿cachai? Es como no la dejan ir a un carrete, entonces se enoja y quema la obra, y realmente el quemar la obra no tiene ninguna trascendencia. Cuando en la novela, después de ese momento... Joe, si bien la perdona, su relación nunca vuelve a ser la misma. Su relación ya no se salva de ese desaire, ¿cachai? Incluso después de que ocurre cuando Amy se cae al lago, ¿cachai? Claro. Entonces, esa antagonización, que es algo que se da en las familias, ¿cachai? No es porque quiera poner en contra a dos mujeres, sino es porque así se dan las familias y la gente que tenemos hermanos o hermanas lo sabemos, ¿cachai? Que llega un momento en el que, puta, no te lleváis bien nomás, pues, weón. Y fin, ¿cachai? Claro. Es así, pues, weón. Es así, sobre todo si tu hermano o tu hermana te quema la obra de teatro en la que trabajáis, pues, weón. Y más encima, claro, weón. Como lo que decís tú de que Amy era esta mina tradicionalista, cuica, que quería seguir como con la costumbre de casarse con un millonario para mantenerla, eso no está en la película, ¿cachai? De hecho, en el libro, me contaba Paulina, que es muy fan del libro, Amy duerme con un perro de la ropa en la nariz para pararse la nariz, weón. Para ser más cuica, claro. Weón. Y esto te lo muestran en la película en una escena al principio y después nunca se retoma, entonces queda como algo súper anecdótico. Entonces ese personaje arribista, tradicionalista, aparentador, ¿cachai? Que te plantea el libro, no existe en la película. Y en la película que existe, no existe nada hasta el momento en el que Amy manda un discurso, que evidentemente es el discurso de la directora, en el que habla de por qué el matrimonio es un contrato económico. Que a mí me parece bien, ¿cachai? Pero me parecería mucho mejor si esa reflexión proviene desde una mina arribista que ha tratado de destruir su arribismo y se ha dado cuenta de que no hay otra salida. ¿Cachai? Claro. Que esa reflexión viniera de alguien que ha sido derrotado por el establishment. Porque siento que eso es lo que me tratan de proponer con ese diálogo y no me funciona porque no existe esa construcción. Totalmente de acuerdo, güey. Toda razón, güey. Con eso dicho, me gustó sí el cierre final que le dieron al tema de por qué la historia termina de manera tan mariposona como vivieron felices para siempre. Que esta escena con el editor de que así tienen que terminar los libros, me gustó. Me gustó ese giro de tuercas como, ya mi libro no terminaba así, pero yo creo que va a terminar así para que la wea se pueda vender. Como, ya, bien, jugado, te la jugaste con algo al final de tu wea de 2 horas y media, weón. Gracias. Eso me pasa, que como que ahí se nota que está la propuesta distinta, pero creo que faltó todo el rato, pues, en toda la película me faltó la propuesta, ¿cachai? Uh-huh. Sí, pues está en esa secuencia que son 10 minutos. Entonces está como desbalanceada, ¿cachai? Desbalanceada en ese sentido, ¿cachai? Y es muy larga, weón. Pero es larga, weón. Larga. Yo la como que... Dale. No, que yo la resumiría como una película que no es necesaria, ¿cachai? No era necesaria, ¿cachai? Hacer esta historia. Greta Gerwig podría haber hecho otra historia en realidad, ¿cachai? Porque tiene caleta talento, ¿cachai? Yo, por ejemplo, yo la sigo como actriz en todo este cine de mumblecore que ella hace, pues, weón, ¿cachai? Y es seca, pues, weón, ¿cachai? De hecho, es muy buena escritora también en ese sentido. Pero tenía otro, no sé, a lo mejor, quién sabe, weón, se lo propuso alguna producción, no sé, weón. Puta, y de repente es un libro que le gusta mucho y se le dio la oportunidad de adaptarlo, weón, sí. Claro, en realidad, quién sabe, weón. Está bien, ¿cachai? Sí, pero ojalá, voy a esperar otra película nomás de la Greta Gerwig, ¿cachai? Porque creo que esta historia era necesaria, en realidad. La otra historia que era necesaria, que también es una historia, de hecho lo tiene en el título, es Historia de un matrimonio, mi reseña corta, una gran obra de teatro. Gabriel, ¿qué te pareció Historia de matrimonio protagonizada por Kylo Ren y Black Widow? Me acuerdo que el resumen, una historia necesaria. Bien irónico, de esa forma, así como... ¿Realmente tenemos que seguir hablando de esto en el 2020? Ah, pues te parece que sí, bo. La gente se sigue divorciando. No sé, yo creo que quizá hay que hablar de otra forma sobre el divorcio. O sea, yo siento, comparto contigo comparto contigo en el asunto de que una muy buena obra de teatro tiene unas grandes actuaciones, ¿eh? Tiene unas actuaciones fenomenales, el loco maneja muy bien la forma en que mueve la cámara para atraparlos, cómo se mueven por la escena. Creo que un huevón muy seco en ese sentido, pero creo que ya en el vuelvo a la búsqueda de lo fresco, ¿cachai? O sea, es una película que no se escapa más allá de la reflexión de siempre sobre cómo son los divorcios, ¿cachai? Y creo que en ese sentido, no sé, incluso yo me esperaba, dije, en este momento que ellos regresen y superen esta situación sería más ¿cómo decirlo? Más rupturista. Más rupturista que se hayan quedado lejos, ¿cachai? Que se hayan distanciado y el loco haya aprendido como a convivir con ella, ¿cachai? Creo de que en ese sentido, creo que no es que sea cobarde, sino de que es lo más de lo mismo, ¿no? Bien contado nomás, ¿cachai? O sea, Kramer versus Kramer igual está bien contado, ¿cachai? Entonces, aquí tiene unos pedazos de actuaciones muy buenas donde yo, la verdad, sentí como muy bien cómo me llegaban los actores. Pero, por ejemplo, siempre para mí es cuando conversaba sobre la película, no hablaba sobre el personaje, ¿cachai? No el nombre del loco, ¿cachai? Quizás hasta se me olvidó. Hablaba de Adam Driver, ¿cachai? Kylo Ren, la escena le salió muy bien, ¿cachai? O Scarlett Johansson, ¿cachai? Entonces, igual era. Sí, igual se me olvidó. Entonces, el nombre. Era como. Iba a ver cómo el director logró manejar a dos actores, ¿cachai? Que tú los veías como mucho en este circuito de películas muy de consumo y que de repente están haciendo una weá con mucho talento. Entonces tú decís como, oh, qué fuerte, ¿cachai? Los locos son buenos actores igual, ¿cachai? Se ganan bien su plata. Pero al final de cuentas siento, vuelvo a repetirlo, no es una película muy como atrevida en ese sentido. O sea, el weón que se enfrenta a la mina, ¿cachai? Que tratan de mostrarte las dos partes, ¿cachai? Creo que en ese sentido. Es Kramer contra Kramer con más escenas de la mina. Sí, ¿no? ¿Cachai? Eso. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, si yo tratara de. Lo que yo estoy tratando de buscar en los temas de divorcio es cómo lo ven. Cómo el adultocentrismo destruye al niño. Creo que en ese sentido es una weá que me gustaría ver así como. A ver, alguien que se atreva a hacer eso. Así que el adultocentrismo, estos papás enfrentándose, terminan destruyendo la personalidad del niño, ¿cachai? Y lo arrastra a ciertos problemas, ¿cachai? En ese sentido, en esta película no lo vi, el cabro chico no tiene que tomar decisiones, igual que en Kramer versus Kramer, pero no tiene una personalidad que se está como. En ese sentido, Daniel San es más acuático, ¿cachai? Como el loco, mis papás se separaron, me vine a vivir a Miami y estoy pasando la mar porque me hacen bullying, ¿cachai? Claro. Entonces, oye, en ese sentido, Kramer contra Kramer, que es como la referencia directa a esta película, creo que tiene varios de esos elementos que tú decís que aquí están ausentes. O sea, en el sentido de que Dustin Hoffman en Kramer contra Kramer aprende a ser un buen papá, ¿cachai? Sí, hay que poner. Claro, su niño y su hijo aprende a conocer a su padre, ¿cachai? Igual bueno, es adultocentrista, tiene. Pero por último, esos dos personajes se desarrollan, ¿cachai? Y tenemos un antagonista matices, que es la mujer, bueno, porque es una weá terrible machista, pero los personajes, como dice el Esteban, tienen matices. De repente uno es bueno, de repente uno es malo, ¿cachai? No, aquí y por ejemplo, que nunca se le dio vuelta, o sea, creo que hasta el día de hoy nadie le ha dado vuelta que Kramer vs. Kramer, al final el personaje de Meryl Streep le tiene un pánico, le entra un pánico de ser madre, porque es una madre joven, ¿cachai? Entonces la loca, puta, se espanta y decide irse un rato, ¿cachai? Entonces, y por eso, porque que algo súper común hoy en día, ¿cachai? Que si nosotros podemos ver Kramer vs. Kramer hoy en día, ¿cachai? Es súper, uno empatiza inmediatamente con el personaje de Meryl Streep. En esos años no, porque obviamente el mundo es machista. Claro. Entonces, en ese tiempo era la mala, ¿cachai? Pero si uno ve Kramer vs. Kramer hoy en día, dice, puta, sí, la entiendo la loca. Hoy, que si soy, ¿cuánto tenía Meryl Streep ahí? Como, o el personaje tenía como veintitantos, claro, 23, 24. Claro, entonces, obviamente que te tiene que entrar el pánico de ser mamá, ¿cachai? Y después, obviamente, cuando ya reflexionaste, puta, decís, ay, que en realidad me dio un pánico y quiero solucionar esto y quiero tener a mi hijo, ¿cachai? Solucionemos esta hueá. No. Y ahí entra el conflicto. ¿Cachai? Otra cosa con. Ahí, por eso digo, hay matices más interesantes en Kramer vs. Kramer. Y otra cosa que tengo, que me pasa con Marriage Story. Que es una llaga profunda, así como que digo, estos conches su madre son unos burgueses de mierda, ¿cachai? O sea, son unos weones. Weón, o sea, como yo no podría tener ese nivel de pelea, discusión, así, por ejemplo, si la Fran se va a vivir a Miami y yo estoy en Nueva York, cagué como papá, ¿cachai? O sea, no tengo plata para subirme un avión todos los fines de semana, ¿cachai? O sea, yo no soy un director. Pero si las cantidades de dinero de las que hablan son degeneradas. Sí, güey, o sea, te imaginas, el güey tiene un piso que habla de su departamento en Central Park, güey, ¿cachai? Es como yo vivo. Como ahí vive Woody Allen. Y cuando la loca habla de cómo conoció a este güey en una obra dentro de un departamento y que era la güey más fresca que había visto, dije, no, conche su madre, y yo, no, loco, anda dando vueltas por aquí. Weón, porque Pero sí, hermano, pues, bueno, es una obra de teatro dentro de una casa donde tú vas caminando por la, el departamento. O sea, los locos arrendaron un departamento. La obra ocurre, claro. Arrendaron un departamento, hacer una obra de teatro, loco, güey, en Nueva York, güey. Yo con el Esteban Cucuera, yo me junto con él a comer galletitas y a hablar sobre si podemos hacer cine alguna vez en el mundo, güey, ¿cachai? O sea, si, vos creí. Viendo la chaucha. Yo juntando la chaucha y vos creí que voy a sentir empatía por un. Así como el weón me dice así. No, me gané, no sé, el premio MacArthur, se llamaba así, me gané el premio MacArthur, y es tanta plata, y es como, hermano, yo me, weón, loco, cómprale una casa a tu hijo, weón. ¿Qué estoy peleando por weón, weón? Soy feliz. Claro, ese nivel de... Todo feliz porque encuentra a Luca en un pantalón, weón, y este weón se ganó un premio, weón. Igual. Sí, loco, encontré a Luca ayer, güey, en un pantalón. Me ha comprado un tocomple, güey. O sea, claro. Bueno, y por lo mismo, güey, volviendo como ese sentido de la weá, de la desconexión de la realidad con la weá, ¿cachai? O sea, por ejemplo, tenía Joker, tenía Parasite, güey, películas que están llegando a la gente porque hay un profundo problema de desigualdad en el mundo, ¿cachai? Y veí esta película donde los locos se están enfrentando, tirándose los... Bueno, los locos se tiran prácticamente los mejores abogados de Miami encima para poder defender que tienen a su hijo. Sí. ¿Cachai? Claro, weón. O sea, si te podéis pagar a la hora sí, de abogada, weón, es porque estáis tapizados. Y el loco, al primero loco, claro, al primer weón. Loco que va al weón, ¿cachai? Es un weón que tiene la mano en su oficina y tiene un Perkin, weón. Que el primer diálogo que le dice el loco le dice, a mí no me llaméis por weón, llama a este weón, porque este weón es mi Perkin. ¿Cachai? Entonces tenía ese nivel de separación, po, no sé, po, ¿qué empatía siente una cabra que se está divorciando y va a la corpo de abogados de la municipalidad para conseguir que el weón le pague una pensión alimenticia de 60 lucas, weón? ¿Cachai? Ninguna, po, sí, weón, po. Ninguna, po, weón. O sea, el loco se ganó el premio más. Por eso al final te quedáis con las actuaciones y no te quedáis con el fondo de la película. Sí, po, por eso, claro. Porque es una película, claro, con un fondo demasiado ligero, weón. Es una película de actuaciones nomás y de un director que probablemente esta weá le pasó en su vida, weón. Bueno, de hecho, por eso es la película, po, cuando se separó de... ¡Oh! Ay, esta actriz que se me olvidó, weón. No me digas, en serio. Su primer matrimonio, po. Es como su vida, weón. Básicamente es su vida, po. De hecho, creo que lo dijo en una entrevista, po. Puta, se me olvidó el... Bueno, spoiler, el Noah Baumbach es pareja de la Greta Gerwig, po, weón. ¿En son serio? Pareja. Sí, pues. Van a estar en los Oscars juntos. Está todo mal, pues. Están peleando mejor película. ¡Ah! Dos personas que me caen medianamente mal, weón. O sea, a este loco, al. ¿Cómo se llama? El director de este. No, Baumbach. No, es que no sé decir su apellido, Baumbach, como de, no sé cómo decirlo. Ya el Esteban lo dijo. Macumba. Ya este weón se masturbó con la última generación de películas de Truffaut, pues, weón. ¿Cachai? Sí, como sí, puro actual. Las películas malas de Truffaut, sí, la última de esas de amor burgués que hacía, pues, Flores rotas, no, ¿cómo se llama? Flores perdidas, el hombre que amaba a las mujeres, una me acuerdo que la vi en, lo fui a ver a la Cineteca, weón, y fue como ay, Truffaut culiao, weón. Oh, yo igual vi una de Truffaut de las últimas en la Cineteca, me quedé dormido, weón. Qué es mal, que tiene varias, varias melosas, weón, Truffaut. No, y no solo melosas, tiene unas películas de super burguesa, weón. Y no sé, es que cuando Truffaut salió de la pobreza dejó de ser Truffaut, weón. Sí, weón. El amor en fuga, aquí estoy viendo. Había una de esos robados. No, esa es de. Ese es de Jean-Pierre. De su como doble. ¿Qué te iba a decir? Pero Besos Robados. No, Besos Robados era bueno. Besos Robados de él, po. Sí, no, estoy viendo cuáles son las películas de mierda que el loco tiene, ¿cachai? Lo encontré. Pero, bueno, filo, volviendo al tema de este hombre, ¿cachai? O sea, weón, es un nivel de disociación con la realidad. O sea, por lo menos con mi realidad, ¿cachai? Quizás los gringos, no sé, creo que los gringos vivan así, weón. Al final de cuentas también, es una película, o sea... Nadie se baja de un avión diciendo me gané un premio MacArthur. O sea, igual estoy hablando de que es un director que el loco es como una promesa del teatro norteamericano, pues, weón, ¿cachai? Es un weón seco igual, pues, weón. Es seco, ¿cachai? Claro. No, es un weón, y como que al principio me la tratan de vender como que el weón viene de abajo y sale, weón, el loco igual era, viene de abajo porque tiene una familia penca, ¿no? Pues, weón, pero el loco igual era medio burguesito, pues, weón. Que de repente está todo bien con eso, ¿cachai? Si, por ejemplo, sacándolo del baúl de los cancelados, Woody Allen siempre habla desde el puesto de la aristocracia, ¿cachai? Pero la diferencia es que en la época en la que Woody Allen hacía muy buen cine, el loco sabe construirte personajes con los que te puede identificar aunque tú seas pobre. Sí, claro. ¿Cachai? Como que no es que un personaje no puede ser aristócrata, sino que... ¿Qué sustancia le dais a ese personaje, pues? A Kylo Ren no le dais sustancia, solamente le dais momentos de mucha carga dramática, ¿no? Sí, pues. Que se sostienen en la escena, que no se sostienen en un relato prolongado. Sí, y ese sentido de la película, ¿cachai? Es bacán, porque, igual, porque disfrutáis la actuación del loco, y eso es bueno, ¿cachai? Como que. Sí, como sí, que, perfecto. Igual eso es inteligente, ¿cachai? En el sentido de que ya no tenía una historia bacán. Pero igual tú veías al loco actuar y decías, oh, che, tu madre, el loco puta que actúa bien, weón, puta que le resultó a la weá, ¿cachai? Entonces la película la disfrutáis por eso. Así que tiene un montón de escenas. Exacto. Que los locos se van bien en las bolas, ¿cachai? Entonces, sin buena actuación, la disfruté por eso. Es una gran obra de teatro. Entonces, sí. Lo que deberíamos, la siguiente película debería ser algo así como Peripheric Story. Como dos locos, un matrimonio en una población callampa que se tratan de divorciar, no pueden y tienen que seguir viviendo en la misma casa. Ah, no, pero que ahí te vaya a ¿cómo se llama el loco del peje sapo? Te vaya José Luis Sepúlveda, po. José Luis Sepúlveda. Ya, pero métele un poco de plata a la weá también, po. Ay. Yo creo. Bueno, y hablando de plata, la película que sí tiene plata, 1917, la favorita de Gabriel en esta edición de los premios Oscar. ¿Qué te pareció, Esteban? 1917, de Sam Mendes, el director de Belleza Americana, ¿no? Ganador del Oscar por Belleza Americana. No, claro, pues, bueno. Es que, bueno, tiene buenas pelis. Revolutionary Road, bueno. A mí es mi favorita de Sam Mendes. Revolutionary Road. Yo encuentro película. Así, bueno, increíble. Yo amo, bueno, Belleza Americana. Qué película yo, más yo, buena. Yo, bueno, la vi en el liceo. No, la vi cuando estaba en octavo y me lavó la cabeza la wea. Fue como, ¡oh! Dijo, la película, esta gente es genia, weón. Y veo después este weón diciendo esto, weón. ¿Qué le pasa? Es la plata, igual que Truffaut, po, weón. La plata y el amor. Es que sí, yo creo que también es una weá que tú decís, pelado, weón. Al final, en 1917 un espectáculo, ¿cachai? Es un show, la weá, ¿cachai? Porque de historia no tiene ni una weá, ¿cachai? O sea, básicamente, yo creo que pasan más weá en el Señor del Anillo 1, weón, en la Comunidad del Anillo. Porque al final veis a dos weones caminando toda la película, ¿cachai? No lo quedó tampoco. Ni siquiera vi. Resumir así. Son dos buenos caminando. Vi dos buenos caminando toda la película, weón. Veis 30 minutos dos buenos caminando y después uno se muere y después decís, como, este loco lo van a matar, weón. Tiene que por último llegar al frente. Explotó una bomba. Le explotó una bomba. Al loco le explotó una bomba en la cara, weón. Y sigue siendo bonito, weón. Entrando en esos detalles, yo creo que, mira. Para mí, 1917 es como un videojuego, weón. Sí, básicamente es como seguir a un videojuego a dos locos, weón. Así, ya, bueno, tenemos que ir a avisar a esto que no tienen que atacar porque sí, es una trampa. Dale. Y justo el otro dice, oye, bueno, aprovechemos ya que la tirada porque es mi hermano, uno de ellos, pues, lo que está allá. Ya, pues, démosle. Vamos. Pum. Seguimos. Yo creo que es un insulto a los videojuegos, sí, ese concepto. Es que... Puta, que yo me sentí como que estaba en un videojuego, porque de hecho hasta la música es como entrar metido en un videojuego, así, tan, tan, tan, así, así, oh. Ya veía que iba a salir un numerito que agarraba moneda o algo así, bueno, cuando iban caminando. Que abajo iba a salir el contador de bala. Claro, bueno, sí, que estoy. Ahora, bueno, entrando a eso de la travesía, porque ya, como dijo el Potoco, bueno, claro, uno de ellos, spoiler, muere a la mitad, que estoy. ¿Qué a la mitad? Y, muere a los 40 que minutos, sí. Le quedan todavía como una hora y media película a la wea. Y loco, tú dices, encima se muere en la peor forma, ¿cachai? O sea, porque van a ayudar al nazi. Te morí. O sea, se muere el weón. Se muere. O sea, el weón, al otro le explotó una bomba en la cara, weón. Metió la mano en un cadáver cortada. Se tiró por un un río de mierda donde está lleno de rocas con el que se puede haber pegado la... Una catarata, loco. No, no le pasó nada a la catarata. Se puede haber pegado en la cabeza. Eran las mansas piedras, weón. Yo he visto gente morir así. Mentira, no he visto gente morir. Pero sé que hay gente que muere así. ¿Cachai? Una weá. O sea, yo me he tropezado. Me he tropezado y weón, es peor que lo que le pasó. Cruzó una ciudad sitiada por el ejército alemán y todo el mundo le disparaba y nadie le ayuntó. ¿Qué onda? ¿Qué onda el Stormtrooper ahí, weón? El loco, era un videojuego. El loco tiene un nazi al frente. Tenía cinco cuando vidas. Cuando va caminando, cuando ve el fuego y aparece un weón y lo tiene como a cuánto, a 3 metros, y el loco le tira el tunazo y no la chunta, weón. Le pega, o sea, en la cara, dispara en la cabeza y weón se queda. Perdió Alemania la guerra, weón. Si tenía esos niveles de... No, son niveles soldados, weón, que no le ayuntan a un weón corriendo, weón. El tercer Reich no aprendió nada, el segundo Reich. Weón. Y decía, puta, por último que weón llegue sin brazo, pues, weón. Por último que weón, si al final más encima que weón llega y dice, hola, oye, por saca, no tienen que ir a la guerra porque hay trampa. Ya, dale, gracias por el aviso. Oye, si querés, acá hay un pancito, te puedes comer algo. Así, fin, así termina la weón. O sea, weón recorrió todo, weón, explotó y toda la weá para que le dijeran, oye, acá hay comida, weón, échate un rato a comer. Tío, pues hay que salir de nuevo a pelear. Y después al otro día duerme una siesta y tenés que denominar a la guerra. Para, no, weón, qué weá es esto. No. Sí, weón, ¿viste? Es un episodio de un videojuego. No, y esa escena memorable, yo encontré, si es que yo estaba enojado, y así como decía, párate, conche su madre, y ándalo, ¿eh? ¿O qué? Se pone a escuchar a un monje cantar, weón. ¿Qué es esa weá, weón? El loco está súper urgido. Pero es el momento Fellini, weón. El momento Fellini de la película. El momento Fellini de la pelota, weón. Es el héroe herido escuchando al druida, weón. El momento Fellini de qué, weón. Eso es, weón. El héroe herido escuchando al druida del pueblo y así se recupera. Algo que su espíritu ha perdido, recupera un poco de fe, weón. Hay un poco de belleza dentro de dentro del infierno. Pero si se tiró de un río, la historia no es ni una weá. O sea, supuestamente la escena donde el loco recuperaba como fe en la tierra, en la humanidad, es cuando se encuentra a la francesa cuidando la guagua que no es de ella, ¿cachai? Yo aprendí algo con esa escena, Gabriel. ¿Cachai? Entonces, aprendí algo muy importante, que lo pongo en contraste con mi vivencia actual en Canadá. En el lado francés de Canadá. Aquí donde yo vivo, todos hablan francés, nadie habla inglés. El otro día, un compañero de trabajo me pegó por error con una puerta. Me dolió mucho. Me pegó en la cabeza, me dolió mucho. Y el loco me dijo, ¿Are you okay? Y yo pensé, conche tu madre, siempre hablaste inglés. Maldito. Y ahora en la película, cuando el loco se está yendo, la mina, que le ha hablado en francés durante toda la escena, le dice, Don't go. Please. Y yo pensé, conche tu madre, siempre hablan inglés y nunca lo dicen, weón. No, ¿por qué los francoparlantes no son así, weón? Así es, weón. Sí, el loco ahora, está hablando en inglés toda la película, weón. Qué terrible, weón. Oye, a mí se me hizo eterna esa weá, weón. ¿En serio? ¿Se le hizo larga la película? Se me hizo larga, weón. Yo, por ejemplo, cuando parte la película y tiene esa como... al principio, cuando empiezan a cruzar como el... la trinchera hacia el otro lado. Y como que... Era como... Y sonaba una música, como que era tenso la weá. Y decía, ¿por qué está tensa esta weá, weón? ¿Por qué no cortan ni está al otro lado? No hay nadie, listo. ¿Cachai? ¿Por qué me muestran toda esta weá para mostrarme que la tierra culiada que está hoy las quedó acá en el estudio y suficiente? La weá dura como, no sé, como 20 minutos los weones caminando y no se dicen nada aparte. Y es como, no se van a morir, pues obvio, pues en la película lleva 20 minutos y no se van a morir. Yo creo que lo hubiera pasado mucho mejor, que se los comenté igual así en privado, que... Me ha gustado que los dos personajes principales que sean esto ya, ¿cachai? Si lo vais a hacer caminar y dar un aviso de un lado para otro, por último que no se conozcan, pues weón, ¿cachai? Y que se contrapongan en varias weas, ¿cachai? Y después durante el camino, pues, ahí vaya un cierto feeling, ¿cachai? Y se vayan conociendo, no sé, juega algo con eso, pues. Sí, weón, en ese sentido le falta sustancia al guión, le falta alguna reflexión más allá de la reflexión evidente, una reflexión que emerja desde los personajes, ¿cachai? Claro. Le falta un poco de el corazón de las tinieblas, ¿o no? Que es lo que hizo Apocalipsis Now en su momento con este tránsito de punto A a punto B. Claro. En medio de la guerra, que evidentemente hay una tesis que se fundamenta en el viaje. Aquí partimos sabiendo que la guerra es horrible y terminamos sabiendo que la guerra es horrible, ¿cachai? Pero se queda como en lo llano. Y el viaje y el plano secuencia te permite quizá excavar en lo llano. Creo que en ese sentido el guión, que es el primer guión que escribió Sam Mendes, es deficiente y se queda solamente en un tributo a sus familiares que pelearon en la guerra, que yo creo que eso es lo que la película quiere ser, ¿cachai? Un espectáculo para sus familiares que pelearon en la guerra. Sí, pues correcto. El mensaje es heroísmo, heroísmo totalmente. Pues, bueno. A mí eso me parece correcto. Ahora, a mí, por lo menos, la escena con la niña de Francia me encantó, weón. Encontré que era súper humano, era una historia súper mínima, no, era una gran historia, claro, yo no la encuentro, me gustó mucho. Yo no la encuentro mala, creo que sí, es un buen paréntesis, pero ya venía sumergido en esta espectacularidad y dije, ah, weón, aprovecha la espectacularidad y hacenme una escena más tétrica, weón, dentro de ese fuego culiao. Aprovechemos la escena, weón. Sin polera, así como con músculo. Sí, digo, ya, es que a mí me da rabia ya cuando la. Como, igual que, por ejemplo, cuando me pasó con Dunkerque, ¿cachai? Así como. Como. Ese como. Ese como que todo el rato espectacular, así. Lo que es capaz de Hollywood de armar. Y de repente. Se te va como un espacio, así como humano. Y tú decís como, no, pues hermano, si ya me mostraste que son ustedes, son superhéroes, pues, ¿por qué ahora soy humano de repente? ¿Cachai? ¿Por qué de repente soy así? Es como su industria al final de cuentas, ¿cachai? Es como usted hablando del feminismo, ¿cachai? Usted hablando sobre los pobres, sobre la inmigración, ¿cachai? Es como, la verdad no les puedo comprar realmente el discurso. Al final de mente, ¿cachai? Como... Está bien, yo te puedo mostrar este pedacito de humanidad dentro de esta película, pero al final es un discurso que se me pierde porque después el loco después corre a 1000 por hora en una ciudad destruida, ¿cachai? Y salta a una catarata y va, weá. Y Leonardo DiCaprio con su oso y toda la weá. Y... Que puede haber sido verdad, ¿cachai? Pero de repente se le puede dar... una reflexión al personaje, que el personaje no sea solamente un sobreviviente a las eventualidades del contexto. Es que yo creo que, por ejemplo, claro, que yo creo que la película pudo haber tenido su momento Fellini mucho antes, en vez de haber llegado al final a sentarse ahí como, o sea, este iba al punto del clímax, pues, ¿cachai? La tiene que entregar el mensaje, ya salió el sol, pues se están yendo toda batalla, pues weón, hace algo y estoy sentado ahí. Yo lo veo clarísimo en un momento Fellini con el druida, man. No sé, güey. Yo no sé cómo tú no lo lográis ver. Si es un momento. No, y de hecho, yo encuentro que es un momento Fellini muy tarde. Creo que, por ejemplo, debió haber sido en otro momento. Y creo que también, si querías mostrar una cierta humanidad en este héroe, ¿sabéis que hubiera gustado? Como que el weón, ya no sé, por último, cuando el weón se va a echar y ya pasó todo esa travesía, no sé, weón, quiébrate, weón, porque weón, explotó una bomba encima, weón, y murió tu amigo. Murió tu amigo, weón, no hay mostrado inflexión en todo este rato, ¿cachai? Por último, quiébrate, weón, así, ¿cachai? No sé, quedaste con el manso trauma, pues, weón, así, ¿cachai? Muéstrame ese lado humano en algo humano, pues, weón. Yo me pondría a llorar a las amares, pues, weón, no, ¿cachai? Yo digo, punto, chao, no, claro, no quiero ver más esta guerra culiada, ¿cachai? Yo quiero entrar aquí en lo que yo llamo la Tierra 65 de 1917, ¿cachai? El lugar donde las cuchillas asesinan a gente, le dan la muerte a las personas en 10 minutos. Lugar donde a un weón le explota la... una bomba en la cara y no le pasa nada, mientras que a otro le caen pedazos de roca y se mueren al tiro. ¿Cachai? La corriente más amenazante del río, donde tiene unas rocas brígidas, pero son de plumaví, parece, porque no se pega ningún costalazo bueno, ¿cachai? Donde los soldados, ya lo dije, los soldados son los buenos, que tienen la peor puntería de la tierra, donde te caen los aviones en los talones y no tení no tenéis ninguna wea incrustada en las pantorrillas, ¿cachai? De weón, te cae un avión en las patas, po, weón. En llamas, más encima. El momento donde tení un disparo para chuntarle a un weón que no lográis ver y justo le chuntaste. Justo, weón. Y para peor, justo cuando lo vaya a ver, a ver si está bien muerto, el loco te pega el disparo y justo a ti te llega en la oreja. No te llega en la cabeza como el loco te lo tiene que haber pegado bien. Te caí de una escalera terrible, brígida, y a lo más tenía una contusión pequeña y podí seguir corriendo a todo chancho. ¿Qué weá te pasa, loco? Tierra 65, 1917, pues. La misma tierra en la que ocurre Revenant nomás, pues, weón. La misma tierra donde ocurre Revenant. El mismo planeta en el que ocurre Revenant, weón. Ahora, yo rescato de la peli que es la weá. Como tú dices, es un espectáculo y está súper bien hecha, weón. No, si esa weá no le puedo decir que no. Yo creo que por eso me da más rabia, porque malditos gringos que tienen tanta plata para hacer weas tan lindas, weón, y no aprovechan. Son como los cuicos de acá, weón, que tienen plata para hacer weas bacanes. Y son unos estúpidos, weón, que no hacen nada por este país, weón. Así es la vida, weón. Pero por lo menos a los gringos les quedan lindas, weón. Sí, weón. Y los otros weones hacen videos, yo rechazo, y yo fuera weón. Oye, sale a la mano con unas marionetas. Oye, no, esa weá de Fidel Castro, así. Oye, la weá ordinaria, weón. No se te da weá. Quiero pedirle disculpas a la gente que está escuchando este podcast y que no vio mi 917 porque la spoileé con ganas, así como con demasiado. No, pero esta weá es con spoiler, weón. No, sí, pero se avisaba. Pero no es que. Han sido suaves los spoilers en este momento. Me cargué al 1917, como que fui demasiado específico. Tenéis mucha rabia. No, tengo mucha rabia, mucho no. Y con la que. Y con la que viene ahora en la pauta, también mucha rabia, también mucho no. A ver, entremos en este, weón. Yo no la voy a anunciar, weón. Yo estoy indignadísimo con esto. Eras una vez en Hollywood. Qué pérdida de tiempo, weón. Qué pérdida de tiempo. Esta weá sí que es larga, weón. O sea, venir puta, como tres historias que no tenéis por qué contarlas, weón. Tan. Yo creo que. No, sí, es una. Es un auto chupado de pico. Un auto felatio. Sí, un auto felatio, sí. Eras una vez en Hollywood, la novena, ¿no? La novena película de Quentin Tarantino. Grandioso director que convengamos que es el padre del posmodernismo cinematográfico y que lo está sepultando. Lamentablemente, o sea, lentamente está prisionero de su estilo, destruyendo lo que él mismo ha creado, protagonizada, weón, por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ganó, o sea, Brad Pitt ganó un Globo de Oro por la actuación de esta película. Yo no sé en qué vio la gente. Yo no sé qué vio la academia, claro, de la prensa norteamericana en Brad Pitt, porque yo no lo vi. ¿Por las calugas? Mi copia no tenía escenas, no sé, weón, pero yo no vi nada en la actuación de Brad Pitt. Más allá de un Brad Pitt que está entre como con caña y que se ha fumado un poco de marihuana. No vi nada sobresaliente ni en él ni en el guión. ¿Por qué está Margot Robbie en la película? Yo entiendo de que Eras una vez en Hollywood puede ser una carta de amor a Hollywood. Lo entiendo, lo comparto. Si es tu tesis Tarantino, bacán que sea una carta de amor a Hollywood. Pero es que sea una carta de amor a Sharon Tate, dale, está bien, man. Está bien, te lo. Es tu película, voy a hacer lo que queráis. Pero no me va a gustar, pues, weón. O sea, si no me. Tenéis una escena que dura 20 minutos de Sharon Tate viendo una película de ella misma en el cine y que no hace avanzar el personaje en nada, que tampoco me da visualmente algo bonito, no me da una nostalgia, porque si yo no soy norteamericano y vi las películas de Sharon Tate en el cine. Como gran parte de la gente que vive en el mundo en esta época, probablemente esa escena lo único que me va a levantar es por qué le veo tanto los pies a Margot Robbie, pues, weón. Y es porque era un macaquero, pues, weón. Tarantino, degenerado, pues, weón. Desclasifícalo, weón. Te gusta masturbarte con la weá, si te gustan los pies. O sea, está todo bien, pues, está todo bien. Si cada uno tiene sus gustos, pues, weón, pero. pero ponemelo una pura vez, pues, weón. No me... El bueno, loco dosifica tenía a Margot Robbie haciendo nada, pues, weón. ¿Cómo desaprovecháis a Margot Robbie, weón, haciendo ni una weá, viendo una película en el cine, cachai? O sea, no la tiene haciendo nada, pues, la tiene mostrando sus pies, loco, que es lo que al loco le gusta, weón. Está... Es lo que es, cachai. O sea, no, son sus gustos. A mí no me gustan los pies, weón, pero el loco tiene el poder para hacerlo, cachai. Y lo hace y está ahí, weón. Pero puta. No logro ver lo que aparentemente la crítica ha visto, que es una carta de amor a Hollywood. Yo veo a un loco que, como dicen ustedes, está autosatisfaciendo ya los fetiches de su ego, weón. Y que de cierto modo como que trata de blanquear algunas weas políticamente correctas, ¿cachai? Como Brad Pitt, te dicen que el personaje de Brad Pitt mató a su esposa, pero nunca se desarrolla eso y lo blanqueamos diciendo de que el loco no se va a acostar con una menor de edad. Porque es un weón bueno, porque nos tiene que caer bien. Mató a su esposa, weón. Pero no sabemos. A balazo. Le tiró una lanza, pues, weón. Ah, claro, no lo sabemos, weón. Porque nunca se desarrolla, pues, no, weón. Pero claro, tenemos de que el loco no, pedófilo no es, pues, weón. ¿Por qué? Porque Quentin Tarantino cimentó su carrera trabajando con puros pedófilos, pues, weón. Entonces, claro. Blanqueamos eso. Blanqueamos de que la niña actriz dice que es actor. ¿Por qué? Porque una niña en los 60 no va a decir esa weá de que ella no cree que es actriz o actor, ¿cachai? Porque no cree como en la diferenciación de género, weón, son los 60, weón. Como loco, tu carta de amor de la época dorada de Hollywood es más un panfleto sobre lo que tú creís que ahora tiene que estar bien porque todos tus amigos están presos más que una carta de amor, pues, weón. Y me estáis mostrando un montón de pies, weón. De una loca que supuestamente el personaje es menor de edad y tenéis los pies de la loca en el parabrisas, weón. No sé, ¿cachai? La película arranca a las 2 horas de película, loco, weón. Cuando Brad Pitt como que va al rancho donde vive Charles Manson. Y en los momentos en que la trama avanza, efectivamente tú ves a Tarantino, weón. Tú ves a este cineasta que sabe crearte atmósferas, que sabe crearte ritmo, que sabe crearte tensión, que sabe crearte comedia. Está. Pero son tan pocas las escenas que hacen avanzar la trama que no logro ver a Tarantino en las 2 horas y media, pues, weón. Veo a un macaquero obeso cuyos amigos están en la cárcel y que se quedó solo y que está tratando de blanquear cosas, dándole a Hollywood lo que le gusta, que es un autofelatio perpetuo, weón. Y eso me desagrada mucho, weón, porque podría haber metido cualquier otra película mejor en todas estas categorías, pues, weón. Como, no sé, Bombshell, pues, weón. O Lighthouse, sí, pues, ¿cachai? Weón. Podría haber metido buenas películas, pues, weón. Y no, o sea, igual, eso basura, weón. ¿Qué mierda es esta película acá, weón? ¿Y por qué tiene como 9 nominaciones? ¿Por qué? ¿Cachai? Porque es Tarantino nomás, pues, weón. Es la peor película de Tarantino, weón. Es la peor, weón. Si tiene un guión flojísimo, weón. Creo que es el peor guión de las películas que he visto de Tarantino. Sí, pues, weón. O sea, yo entiendo de igual, que... Tarantino venía bajando. Sí, bien baja, pero hay obviamente un público que quizás no ha visto Bastardos sin Gloria, ¿cachai? Y que cuando se siente a ver la película, quizá va a pensar de que la gente de Charles Manson va a matar a Brad Pitt. Pero quizás, claro, ese público no sabe quién es Charles Manson, güey. Claro. ¿Cachai? Entonces todo queda como en un limbo tan autocomplaciente, weón, de que es como, este loco ya mató a Hitler en su película anterior, pues ahora va a matar a Charles Manson, weón. Es como todos lo sabemos, weón. La película dura 2 horas y media, Brad Pitt no va a morir a la hora, weón, asesinado por las mujeres en el rancho, weón, ¿cachai? Obvio que no, weón. Entonces, ay, a mí lo que me pasó es que leí muchas críticas respecto a las secuencias en las que Brad Pitt va manejando. A mí no me molestaron para nada, porque te hablan del personaje. De que es un weón aburrido, es un loco con tiempo libre, ¿cachai? Es un, claro, loco que no tiene nada que hacer, entonces entiendo de que el loco puede gastar su tiempo en llevar a una hippie al rancho este. Pero eso igual de repente me lo podría haber contado con el personaje de Leonardo DiCaprio, que es un personaje crepuscular también, ¿cachai? Que ya no le están saliendo pegas buenas, que está como lamiéndose las heridas, entonces podí... compactar los dos personajes en uno, po, y me ahorraste 1 hora de película, po, y mejor aún puedes no mostrarme nunca a Sharon Tate por respeto a la imagen de Sharon Tate y mostrármela solo al final o mostrármela fuera de plano, ¿cachai? Como, loco, él es Roman Polanski, ¿cachai? Cuando los presentan, y que se vea que va con una rubia cuyo rostro no vemos, po, que es como, loco, es Sharon Tate, po. Hubiera sido mejor eso. Sí, claro que sí, pues, y al final en la casa de arriba vive Sharon Tate, listo. Lao. se acabó. Listo, y lo va repitiendo, de que el loco va cuando tiene esta discusión sobre perder la casa, ¿cachai? Y esté siempre presente, pero como una imagen no presente, ¿cachai? Porque para mí, por lo menos, si me vaya a mostrar a Sharon Tate como me la mostráis, que es mostrarme las patas de Sharon Tate, no sé si quiero ver eso. Si, no, si eso es lo que me mostráis de Sharon Tate, no sé si eso es lo que Sharon Tate se merece, ¿cachai? Que la sexualicí, claro. Fetiche con tu fetiche personal. No sé si eso es correcto, cochino, culiao, ¿cachai? Entonces creo yo que un Tarantino en un momento más brillante de su carrera podría perfectamente haber tenido a Sharon Tate presente durante toda la película, pero como un fantasma, ¿cachai? Y así respetáis mucho más la imagen de ella, pues. Entonces, claro, pues, podéis condensar todo la trama de la película, la podéis condensar en el personaje de Leonardo DiCaprio, pues. Y le hubierais dado la media actuación al loco, más encima, más grande de la que ya tiene. El pobre tipo tuvo que maniobrar, pues, con una mano, con la mierda de guión que le pasaron, pues. Bueno, yo considero que la línea de la trama de Leonardo DiCaprio, del personaje, es la mejor, es súper buena, weón. Yo creo que si hubiera agarrado de ahí, lo hubiera desarrollado muy bien. O sea, si hubiera dado más cosas a eso, yo creo que ha sido la avanzada película, yo la hubiera disfrutado mucho. Y más encima muy temporal, muy con lo que está pasando, una weá muy clara, weón. O sea, tenía a Irishman, ¿cachai? Un grupo de weones, ¿cachai? Que están tratando de sobrevivir a todos los cambios. Y después tú vienes, soy Tarantino, y le rontrais todo esto, estos güeyes de la academia, güey, esos puros güeyes que están llorando tratando de sobrevivir, pues yo también soy parte de eso, ¿cachai? Entonces, y claro, es bacán, eso hubiera estado bueno, ¿cachai? Pero loco, no, pues, como tú decís, pues, Roberto, perdió el tiempo con esas escenas de Sharon Tate. O sea, por ejemplo, yo dije, cuando parte la película, ya te presentan al personaje de Leonardo DiCaprio, y después, plano, avión. Arriba está bailando, el avión viene del aire, adentro está Roman Polanski bailando con la loca, están bailando. Yo, la verdad, no tenía qué chucha son. Ah, ¿qué es Roman Polanski? Ah, sí, es Roman Polanski. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido de la weá? Si me sacaste de la weá para allá, ¿para qué? ¿Cachai? Y siento que tiene mucha esa obsesión, Tarantino, de tratar de contarte tres líneas distintas de una weá, ¿cachai? Entonces, por eso te mostraba el tema de Sharon Tate, pero no la desarrolló. Y era solamente con el único fin de como de crearte una expectativa en torno al crimen que había pasado, que todo el mundo lo conoce, que la cuestión de Charles Manson, pues, ¿cachai? Entonces todos estábamos esperando qué iba a ser, si el loco, yo sé, yo de cierta forma yo ya cachaba que el loco iba a hacer una ucronía de la situación. Dije, pero yo creo, todos lo sabíamos. Sí, pues, íbamos a ver. O sea, todos los que sabemos de dónde venía. Pero ya, creo que ya todo, de, todos después ya de hora y media fue como, así que ya la ucronía me vale caca. No me interesa. Ya no me la diste bien. Ya no quiero verla así. El Bastardo sin Gloria me la dio súper bien. Fue como, ya, buena, ese ya Hitler. Es que es distinto igual, porque también hay, creo que en Bastardo sin Gloria igual hay una, hay una línea narrativa. Bueno. Exacto. ¿Cachai? Hay un trabajo de personaje. Está el personaje que creo que se llama Hans Landa. Se llama el brutal. El nazi este de. Weón, ese, es que ahí tení personajes bacán igual, weón, ¿cachai? Y ahí sí es, creo que más llega a ser un poco más coral, ¿cachai? En una película más coral, ya con el personaje de la Melanie Laurent, ¿cachai? También como que se va para esa historia, después se vuelven a encontrar con el Hans Landa, ¿cachai? Después aparecen los Bastardos sin Gloria, ahí weón, ya se arma ya una película más coral. Acá no, pues, weón, tení. Por un lado, como tú decís, pelado, bueno, que ¿cuántos fueron? 10 minutos de la Margot Robbie a pata pelada viendo una película. Así que, ¿qué le importa eso, weón? ¿Cachai? Encima, me da rabia porque tenía a Margot Robbie, weón, echada viendo a pata pelada viendo una película, ¿cachai? Cuando hay una película que es Bombshell, ¿cachai? Que se manda la mansa actuación de la Margot Robbie, ¿cachai? Estáis comparando, puta, weón, ¿cómo? La tenía haciendo una imagen nomás, una cara linda nomás, po, ¿cachai? La tenía de puro cara linda ahí, pues. Sí, en la película. De piel lindo. Bueno. De piel lindo, mejor dicho, ¿cachai? Entonces, no sé, weón. Ahí... ¿Qué te pasa, Tarantino, conche tu madre, weón? Si estás escuchando este pero podcast, ahora... weón. ¿Qué te pasó, Tarantino, weón? Te juntaste mucho con Johnson, weón. ¿Sí se pasa entre el loco? Si yo soy amigo de Hollywood, si tú vas a juntar con Rian Johnson, ¿por eso pasó? En el patio, te pusieron a comer maní juntos. A mí nadie me quiere. Nadie me, Rian Johnson, yo me quedé solo. Rian Johnson era así como solo y le dijo así como, oye, llegó Tarantino, ¿qué te pasó, loco? ¿Por qué estás tan mal? No, es que me cagué una saga que a todo el mundo le gusta. Puta, weón, yo me quedé sin amigos, están todos presos, weón. Puta, seamos amigos nosotros dos, weón. Hablemos. Hagamos. Yo creo que le preguntó, ¿has abusado de mujeres alguna vez, Rian Johnson? No, nunca me he acostado con una. Ah, ya, perfecto, seamos amigos. Listo. Weón. Claro. Sí, pues, weón. La... Oye, pero pasemos a buen cine. Y la última de esta gruesa lista que nos queda, la coreana, la surcoreana, Parasite. Por conche tu madre, weón. Por fin algo, weón. No, peliculaza, weón. Después de 10 años, weón, viendo cagadas, weón. De sufrimiento, weón. Oye, y qué bueno que esté nominada a mejor película, weón. Yo pensé que iba a quedar nomás nominada al. Ojalá. Yo también ojalá. Pensé que se iba a quedar atrapada ahí en mejor película extranjera. Ojalá exista Tierra 32, donde Parasite gana y se vuelve el Titanic del. Coreano del Oscar, y de sorpresa mundial. Bueno, ¿qué vamos a decir? Parasite, además de que una película brutal, weón. Perfectamente escrita, muy bien dirigida, un montaje exquisito. Digamos algo que no se ha dicho en otros lados, porque todo el mundo le tira flores, entonces tratemos de darle una vueltecita a ver qué podríamos hablar de Parasite que a lo mejor no lo hemos escuchado en otro lado. Ay, yo no sé. A mí me sorprende cómo el director sabe saltar también entre los géneros, weón. Como te lleva mucho rato como desde la comedia y en algunos puntos, bueno, cuando ocurre la inundación o cuando ocurre, primero cuando ocurre la escena de que descubrimos de que hay alguien más viviendo en el sótano y la película se convierte en una wea de Hitchcock. Y claro, después cuando ocurre la inundación y se vuelve todo altamente terrible, es como una película de neorrealismo italiano. Entonces, tiene muy buenos giros, weón. Sí, no, es que y la maestra, es que una cosa es el guión y otra cosa es cómo lleváis el guión, weón. Porque la película podría haberse siempre movido desde. Podría haberse una película de suspenso todo el rato, ¿cachai? Si son personas viviendo una doble vida, weón. Entonces el suspenso de vamos a ser descubiertos o no, ¿cachai? Pero el director prefiere abordarlo desde la sátira, weón, desde la comedia. Y también como incorporando elementos súper burdos, como este personaje que mea, que les mea la casa, ¿cachai? Es como, eso es una comedia barata, pues, pero funciona súper bien, pues, porque apela a una audiencia que probablemente se va a reír con eso, pues. Yo me voy a reír con eso, pues. ¿Cachai? Sí, pues, apela a la gente que quiere. Yo me voy a reír con esa weá barata. Apela a la gente que dice, oh, me voy a querer ver esta película porque está chistosa y de repente, ¡pa! Y loco dice, no, claro, que chucha. Y ya te agarró la película, cagaste. Es un buen trabajo de vender la película, ¿cachai? Siento de trabajo de audiencia. Quizás si podría hablar de en ese sentido, como cosas que no nos han hablado. Creo que la película es una muy buena apuesta de cómo atrapar audiencias, ¿cachai? Audiencias que no están dispuestas a ver una weá tan crítica, ¿cachai? Tan. Que quieren ver algo demasiado como para salvar la tarde, si para entretenerte, ¿cachai? Entonces tú la atrapás en algo que es como muy comedia y de repente le empecé a pegar giro y ya cagaste, los tenía todos viendo la película culiada y después salí con una reflexión. Claro, y llega un momento de la película en el que lo que. Un elemento que puede ser de comedia al mismo tiempo. Te sirve, tiene tantas capas la película que ese elemento de comedia te sirve como un elemento que exhibe la tesis del que tiene el director, ¿cachai? Y que puede no ser chistoso para algunos, como este momento en el que los dueños de casa empiezan a sexualizarse con, como comillas, cosas de pobres, ¿cachai? Como tienes puesto, eso es notable, tienes bueno. Puesto el calzón de la que huele mal, ¿cachai? Cómprame droga, le dice la esposa, cómprame droga y se calientan. Y para algunos puede ser súper chistoso porque también se aborda desde la burla, ¿cachai? Pero el director tiene, a eso voy, tiene como una sapiencia tan grande en cómo manejar los elementos de los géneros que decide tener en su película, que al mismo tiempo esa weá que es chistosa para algunos es terrible. Y ese es la mejor comedia, pues, la comedia terrible, pues. Porque de eso se basa, en eso se basa la comedia, ¿cachai? La comedia es la tragedia de alguien vista desde otro espejo nomás, pues. Y el tema es que la tragedia de Parasite es la tragedia de dos tercios de la población mundial, pues. Entonces, claro, que el loco lo aborde desde la comedia, a mí me parece brillante. A mí... porque le queda bien. No le queda como soy un cuico, un surcoreano cuico, riéndome de los pobres. A mí en ese sentido hay un... que creo que es el punto de inflexión de la película, y creo que lo disfruté demasiado como... después analizándola como a nivel de dirección, así como de mensajes que te voy a entregar, ¿cachai? Tú tenés todo este baile de sátira, ¿cachai? Donde tenés la comedia, los locos tratan de agarrarse, empiezan a quedarse con los trabajos de la gente de la casa, ¿cachai? Y ya, y tienen toda la situación controlada y están todos viviendo en la casa y se sientan a comer con las cosas de esto, de sus patrones, y están disfrutando de la weá. Y empiezan a tener una breve discusión, así como de repente como que se empieza a salir de control. Tú empezás a notar eso, y así como, oh, se estás poniendo a pelear. Y tú ya estás en esta weá donde... ya, ¿para dónde va la película? Si ya lo lograron quedarse aquí. Entonces empiezan a pelearse y entonces sí... entonces quizá el público lo que está esperando es que, claro, ahora ellos van a ser el problema mismo porque se van a empezar a pelear por lo que tienen, ¿cachai? Que sería como lo más obvio. Y el director te mete en eso de a poquito y termina con esta situación de que el papá tira toda la weá lejos y le pesca a la mamá y le dice, hasta aquí nomás, me estáis insultando, weá. Y el loco se calma y le dice al hijo, no, estoy guayando, y se abraza, y se besa, y somos una familia, ¿cómo es posible? Y tú decís como, oh, loco, ¿qué onda? Y es como una burla así al mismo público que está esperando eso, ¿cachai? Y claro, ding dong, aparece el giro, ¿cachai? La loca que viene aparece tocándote la puerta. Y ahí tú decís, oh, ¿qué está pasando? Y esa weá es una sutileza que me encantó, weá. Una weá que, ¿cachai? Que es como una bofetada para el público, que es muy, muy, muy, muy, está muy, muy buen puesta. Aparte que fue justo, en ese momento era el triunfo de ellos, porque al final te están mostrando una imagen que ellos lograron su acometido, están bien ahí y probablemente puedan seguir triunfando en ese ambiente, ¿cachai? Estando ahí, ¿cachai? Dicen, ya estamos acá, puta, estamos aprovechando todo lo que está acá, puta, estamos ricos, ¿cachai? Estamos super playa. Sí. Y ya como que sentí que ya a lo mejor que está bien, pues entonces lograron su cometido y de repente pum, timbre. Así, ¿qué weá pasa, weón? Y a ti incluso se te había olvidado la ama de casa. ¿Cachai? Sí, po. Eso lo encontré en la raja, como que ya a ti se te había olvidado completamente, pues, ¿cachai? ¿Quién era? Y ahí sí, te entra a otra historia, pues, weón, ¿cachai? Entonces esa weá lo encuentro notable, como el giro, weón, es heavy, claro, weón. Y después, ¿cachai? Te das cuenta que todas estas cosas que tienen, está todo por detrás, tiene todo mucho sentido, y te das cuenta que, claro, que la película también tenía cosas ocultas, igual como la casa, es acuática, es una película muy buena. Porque, por ejemplo, ¿por qué me hablan tanto rato de un arquitecto? Así, yo decía, ah, ya, filo, ¿cachai? Y de repente, claro, todos tienen sentido, pues, weón. El arquitecto hizo una casa así con un subterráneo, ¿cachai? Y porque era justo la misma casa del arquitecto, ¿cachai? Entonces, el esposo vive desde ese tiempo, ¿cachai? Y ahí todos te decían, ay, por eso que me hablaban de esto. Todo si tú empezás así como a sumar o a analizar todos los puntos, ¿cachai? Todo tiene un porqué. De hecho, por ejemplo, al principio de la película yo no me daba ni cuenta, ¿cachai? Pero ya como viendo la segunda vez cuando la Jesús lo vio, ¿cachai? Me di cuenta de que ya te cuentan la película lo que va a pasar, pues, cuando la jefa de las pizzas, ¿cachai? Porque no sé si se acuerdan que la jefa de las pizzas estaba reclamando por el tema de la caja, toda la weá, así, ¿cachai? Oye, ¿sí? La weá, me doblaste la weá como el hoyo, pues, ¿cachai? No les voy a pagar esta weá. Y inmediatamente la hermana Y el cabro se dan vuelta a la jefa, sí. ¿Cachai? Y ahí ese mensaje es como que ellos tienen la capacidad, como familia, de darse vuelta a alguien que es superior a ellos, ¿cachai? Y ahí con ese momento tú decís, ya, me están llevando a este viaje, ¿cachai? Esto es lo que va a pasar más adelante, ¿cachai? Y efectivamente pasa, ¿cachai? Son personas como del bajo mundo que se van a dar vuelta a alguien superior a ellos, ¿cachai? Grandioso. Yo creo que otra cosa que puedo rescatar de que no se habla mucho, y yo entiendo que no se hable mucho también porque tiene una distancia también como de donde es como de un país de oriente y estamos como en un establishment de actores que estamos acostumbrados a otra cosa, pero la actuación de la cabra, de la hija, de la familia es una weá magistral, creo que... No, a mí ella me gustó caleta. Es una... todas las actuaciones están buenas, están muy bien realizadas, pero ella transmite una situación, más aún que yo la he estado, después de que me enamoré cuático de ella y la empecé a seguir en Instagram, y te doy cuenta como la personalidad que tiene realmente como actriz, ¿cachai? Que está insertada como en este mundo como de estrellas del drama coreano, ¿cachai? Como que es muy diferente a cómo esta cabra de clase social baja, como la loca, cómo se mueve, cómo cambió. O sea, también el director la tiene que dirigió muy bien, pero ella también como se entrega al papel. Yo de verdad, sí, yo creo que no está ahí en mejor actor de reparto femenino porque no gringa nomás. Pero la loca, weón, un nivel de manejo con la weá. Yo, ella, por ello yo sentí pena. O sea, yo, cuando le llega el cuchillazo y la loca se está riendo, casi así como, ay, no me apretes, que me duele. Y entonces dije, esto es lo que el personaje, así tiene que morir ella, pues. Es que más se llama el motor de todo lo que pasó, pues. O sea, ella es la que ayudó, como que es la maquinita que hizo este. Esta máquina, bueno, y esa escena, bueno, cuando están en la inundación y la loca se va al baño y está saliendo caca y está en la caca realmente, bueno, y la loca saca su cigarro y su plata que tiene ahorrado, bueno, porque eso es lo que quiere, sí, claro. ¿Cachai? Eso es todo lo que tiene, todo, man, lo que tiene, bueno, y lo que le gusta realmente, bueno, miseria, el placer, man, y tener plata. ¿Cachai? Qué miseria. Oye, el símbolo del agua es cuático, bueno. Esa también, que bueno, todo el rato cachan esa agua del agua, bueno, de partiendo por el huevón que ustedes dijeron, el huevón meando, sí, el huevón meando, que obviamente simboliza que los huevones realmente viven, son una familia miserable, pues están en un rincón donde uno va a ir a mear cuando sale de un bar, ¿cachai? Entonces como que anda tan metido en un sucucho, huevón, ¿cachai? De la más mierda, ¿cachai? Aprende, son el baño del mundo, el callejón, baño de la sociedad, huevón, ¿cachai? Aprende, exacto, bueno, son el baño del mundo, ¿cachai? Son el baño del mundo. Entonces, obviamente, el curado siempre estaba ahí meando, pues, ¿cachai? Después, cuando empiezan a jugar con la botella, también, pues, a eso también te adelanta Bong Joon-ho. ¿Bong Joon-ho es el director? Te adelanta también qué es lo que va a pasar con el tema del agua, pues, ¿cachai? La guerra del agua desde arriba con el agua desde abajo, ¿cachai? Todo, no, weón, sí, weón, aprende Johnson, weón. Te cagaste Star Wars, weón. Te cagaste. Entonces, con esto ya seteado, por fin, con el tablero seteado, partamos por la categoría más importante y después vamos desglosando las que creemos que son las principales. ¿Cuáles son sus candidatas para mejor película? La mejor película tenemos. ¿Qué cosa? Ah, no, sí, no, dale. Sí, todo está bien, dame. Tenemos básicamente todas las que mencionamos, todas las que reseñamos: Ford Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, The Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásitos. Esteban, ¿qué piensas? Ya, yo creo que la película ganadora va a ser 1917. No, o sea, pero no, no importa eso, ¿cuál te gustaría a ti? Ah, Jojo Rabbit, weón. Es la película que ojalá en mi mundo sea la ganadora, weón, sí o sí. En Tierra 7. Que en la Tierra 7, weón. Que más encima que hay algo que no nombré también, pues, weón, que algo muy ausente dentro de estos premios es la actuación de los cabros, weón. ¿Cachai? Es una película de niños, ¿cachai? Que yo encuentro eso notable, como lo son los niños, que el prota con Yorkie, ¿cachai? Que son los que le dan vida a esta historia, weón. No, ¿cachai? Mejor actor niños, a Yorkie, weón. Oh, la caga, weón. Yo creo que si los niños los Oscar deberían dejar de llamárselo Oscar y deberían llamárselo Yorkie, weón. Que Yorkie es vida. Yorkie es vida, Yorkie es religión. No, nunca, totalmente, nunca, weón. Es un mal momento para ser nazi, Yorkie, weón. Que no te nada en el cerebro, Yorkie, weón. Sé nazi. Oh, si quieres ser nazi, sé nazi. Tiene actuación, ¿cachai? Scarlett actúa increíble, ¿cachai? Que es mi favorita de actriz de reparto, ¿cachai? el guión, cómo está contado, el montaje, weón, el montaje increíble, la música, ¿cachai? Utilizando los Beatles, cantando en alemán al principio y Bowie al final en alemán, ¿cachai? Como el concepto de héroes, ¿cachai? Sí, que loco, yo no sabía todo, que esas canciones existían en alemán y existen. Brígido, weón, ¿cachai? No, Jojo Rabbit, para mí, en mi universo, me encantaría que fuera la ganadora. Le da ahí mejor vestuario también. Está con Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Eres una vez en Hollywood. Sí, sí. También mejor vestuario y sincera, y ahí apostando a mejor guión, weón. Y mejor montaje, ahí está con Parasite. Está Ford Ferrari, Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Ahí puede ganar... ¿cómo se llama? Parasite. ¿En montaje? Creo que en montaje, weón. Mm. Creo que sí, weón, porque el montaje también en Parasite habla mucho de la narrativa. Cuando hacen esa secuencia de la Wild Durano, cuando va contando como toda esa historia. Ese montaje es increíble, sí. Weón. Y ahí como que resume un poco la diferencia social, ¿cachai? A través del montaje, ¿cachai? Sí, en ese sentido, pues, el montaje de Jojo Rabbit es funcional nada más. No, es funcional. Sí, no es propositivo, no tiene propuesta. No, yo creo que el montaje está más a favor del guión, entonces por eso que yo rescato más el guión en Jojo Rabbit que el montaje en sí. ¿Y tú, Gabriel? En Tierra 2, Parasite. Oh. Yo está bien. No, Parasite para mí es la película que del 2020. O sea, de 2019, perdón. No, para mí debería ganar, coche. Tengo claro que no lo va a hacer porque es una película de coreana, ¿cachai? Que van a apostar por el cine propio, ¿cachai? Pero no, yo creo que pues, hemos hablado, ya lo hablamos, pues bueno, tiene de todo, entonces siento de que es una película que debería ganar el Oscar realmente, si fue un premio mundial a la mejor película de la weá que está saliendo, se lo merece estar arriba totalmente, bueno, se lo merece totalmente. Pero la realidad es triste y es 1917 la que se va a llevar el Oscar. Me va a encantar si no gana 1917. Si gana cualquier otra y no gana 1917, te lo voy a restregar toda tu vida, weón. Si gana Mujercitas, weón. Bueno. No, si gana... Yo creo que también se sentiría rabia. Joker, así, bueno. Bueno. Era solo la verdad que prefiero que gane Joker. Yo también me inclino por Parasite, onda, viendo desde mi punto de vista subjetivo, creo que como película creo que es la más completa. Creo la más completa y la que más destaca, sí, bueno. La que más destaca. Creo me gusta su tesis, weón, me gusta cómo el director la logra plasmar, weón. La de Jojo Rabbit también me gusta. Pero legal. Pero creo que la comedia de Parasite es muy superior a la de Jojo Rabbit. La de Jojo Rabbit se sostiene mucho en que nosotros sabemos lo que son los nazis, ¿cachai? En cambio, la de Parasite se sostiene, claro. Se sostiene en un concepto de una nueva forma de ver la lucha de clases, ¿cachai? Que no es esta lucha de clases de una clase derrocando a la otra, ¿cachai? Sino de una clase viviendo como un parásito, por eso se llama la película así, viviendo como un parásito de otra clase, ¿cachai? Como viendo las fallas de el mundo acomodado, de este mundo acomodado que ha quedado ciego a causa de sus privilegios, y cómo succionan sangre desde esos privilegios, ¿cachai? Y que la comedia, que el suspenso, que el drama, y que la tesis de la película se sustente completamente en eso, a mí me parece brillante, ¿cachai? En ese sentido creo que Jojo Rabbit, su comedia la basa en los nazis, y la película no se trata de los nazis. ¿Cachai? Entonces en ese sentido creo que es una comedia que descansa mucho en algo muy puntual. Y Parasite, aparte que Parasite como que sí. creo que sintoniza más con lo que creo yo que soy como persona, ¿cachai? Como con mis ideales como persona, en el sentido de tú quieres ser parásito. Bueno, el mundo es una lucha de clases, weón. El mundo es una lucha de clases, bueno, esta es otra forma de lucharlo, ¿no? Bueno, y la reflexión final, weón, la reflexión final es notable porque al final te dice a ti como espectador, ¿cachai? Que este flaco que que la única opción que tiene, ¿cachai? Como para salvar a su papá es hacer una weá imposible. Es ser cuico de una weá que nunca la vas a hacer, ¿cachai? El flaco tiene que hacer una weá imposible, ¿cachai? Porque el weón no es pobre, pues weón, ¿cachai? Sí, no va a lograr. Es como ese mismo mensaje que a nosotros hoy en día, esta sociedad, ¿cachai? Chilena, vamos a meternos ahora en voy a hacer referencia a este país, ¿cachai? Que este mundo cuico como que dice que tienes que esforzarte mucho, sacarte la cresta para lograr, y no es así. Imposible, aunque te pasen años que te esforcí, nunca vaya a lograr lo que hacen los cuicos, ¿cachai? Porque los cuicos es otro mundo, es un mundo que nunca vaya a sobrepasar, ¿cachai? Nunca vaya a ser más que ellos, ¿cachai? Porque son cosas distintas. Esta es una lucha de clase que va a ser eternamente, y así es la vida, ¿cachai? O sea, está inmerso en una división, y así es, ¿cachai? Esa reflexión final yo la encuentro notable. Triste. Mira lo que acabas de decir, es maravilloso. Por eso, que una película, por eso que una película te entregue eso, me muero, weón. Genial. Weón, es súper triste, weón. Por eso que el cabro queda así como ya, es el plan, weón. Toda la película hablan del plan, el plan es una weá imposible, ¿cachai? Que voy a sacar a mi papá, no. No, y volviendo a mejor montaje, weón, ese último montaje paralelo que te pegan, te han mostrado. El montaje se ha encargado de mostrarte cómo los planes se materializan, cómo engañar al chofer para que lo echen, o envenenar a la nana para que la echen, ¿cierto? Con los duraznos. Entonces, mientras te van narrando el plan, te muestran cómo se hace el plan, y el plan se hace, y el plan funciona. Y al final, cuando el niño le cuenta al papá, oye, voy a sacarte acá comprando la casa, te muestran el montaje del weón haciéndolo, weón. Pero no ocurre, claro. Weón, pero no ocurre, porque es su sueño, es un sueño, weón. Es una fantasía, es el loco planificando la weá, pero no pasando. Porque como decís tú, nunca va a pasar, porque naciste pobre y te vas a morir pobre, weón. Y eso es tan desolador, weón, y que el montaje te... ¿Caché? Que está tan bien pensada la weá que te instalan de que estas secuencias musicales con una voz en off son reales y se cumplen. Y la única que no se cumplen es la única que de verdad debería haberse cumplido, weón. Claro. Y esa weá es genial, loco. Qué es genial. Es genial. Puta Rian Johnson, ¿qué hiciste, Rian Johnson? Como te odio, Rian Johnson. Oye. Y si sacáramos a. Si pudiéramos elegir un segundo lugar, en caso de que, no sé, pues Parasite no existe, o Jojo Rabbit no existe, ¿quién se lleva el galardón de mejor película de las 400 películas? Once Upon a Time en Hollywood. Claro. me dejaste sin película, po, weón. Yo se la daría mejor película a Joker, weón. Si saco... Yo igual se la daría a Joker. Sí, Joker, yo se la daría a Joker igual. O sea, yo por ejemplo, si no gana, si en este mundo horrible no logra ganar 1917, creo que un buen premio consuelo sería que finalmente Joker lograra la estatuilla, ¿cachai? Pero si acéptenlo, cabros, estamos condenados a 1917. ¿Cómo? Estamos odiando tanto este mundo, güey. No sé, yo en algún momento, cuando salió La La Land, yo pensé que iban a llevarse todo, loco, y no se llevó nada. El sorpresa te da la vida, güey, dice la canción, güey. De hecho, llevó tan pocas cosas La La Land que le dieron un premio Oscar a Mejor Película y al final no era para ello, güey. Así, genial, güey. Puede no ser 1917, güey. Puede ser Tarantino, güey. Puede ser peor, güey. No te imaginas, puede ser que peor, mujercita así. Como una carta de amor de Hollywood al feminismo, weón. Le dan el premio a Mujercita. Bueno, las políticas de Oscar son políticas nomás, weón. Exactamente, weón. Ahí habría que ver. Puede ser sorpresivo, ¿cachai? Quién sabe, ¿cachai? Bueno, si no, sea, sería así, Joker, yo creo. O sea, que sí que... Joker. Yo creo que de la única que tengo claro, la que se merece ganar, es la única que sé que no va a ganar, ¿cachai? O sea, porque Parasite se merece ganar, pero tengo súper claro que no la van a ganar, no van a hacer que gane. Tú decís, ¿cachai? Que si fuera Ford versus Ferrari y Parasite, gana Ford versus Ferrari. Obvio, no la van a hacer ganar. No, imagínate, tú, ¿cachai? ¿Tú sos consciente de lo que la última vez que los gringos le dieron premio a gente del Oriente terminó todo muy mal, pues, weón? Enviándole espadas a samuráis para que no corten las películas. Son gente muy loca los orientales, estos gringos, esos buenos tienen claro la weón. Pero si loco, si cuando le dieron cuando le dieron el premio a Miyazaki y andaban todos vueltos locos con que Miyazaki se lo llevara a trabajar a Estados Unidos, el weón empezó a tirarle, aparte de que fue a dar un discurso de tirarle caca a los norteamericanos, después le mandaba para samurai a los weones que para que no cortaran sus películas, pues, weón, weón violento, qué susto. Yo tengo la wea Yakuza, me da miedo gente trabajar así, weón. Pero eso pasa porque no conocías al loco, porque si tú conocías a Miyazaki, tú sabías que un hombre anciano con problemas, weón. Pero no, pero entonces, yo, por ejemplo, yo lo, pienso, lo premiáis, pero no lo lleváis, pues, weón, no yo, sé, weón. Yo tengo, si yo fuera un alto ejecutivo de Hollywood en este momento, le diría, oye, cabrón, no premien a este Hong Kong, que encima nos viene a decir que no usemos subtítulos, que usemos subtítulos, weón. Si gana, quizás que vamos a tener que llamar al MK Ultra para que asesine a alguien, weón, lo asesine. Pero es de Surcorea, Surcorea es una sucursal de Estados Unidos, weón. Sí, pero tenía, claro. Pero tenía un coreano hablando de la lucha de clases, pues, pidiendo que su discurso, cuando ganó el Globo de Oro, fue como, aprendan a ver películas gringos basura, ¿cachai? Sí, eso les dijo, pues, vean más, no sé, ¿eso les dijo o no? ¿Ustedes qué creen? Gringos basura. Ese era el fondo, sí, ese era el fondo. Eso les dijo, pues, eso les dijo. Pues. Entonces imagínate el loco ahora, los locos están cagados de miedo, te lo aseguro. Porque el loco va a ganar sí o sí, eso se la tengo clara. Va a ganar mejor película internacional, va a ganar él. Entonces, cuando él se suba a dar el discurso, sí, eso seguro. Quizás qué va a decir, pues, weón. Y yo creo que todos ahí están con el culito entre dos manos diciendo: oh, este surcoreano comunista que ya nació en el norte, que quiere todo gratis, weón, va a terminar quizás qué weón diciendo. Weón. Ojalá diga algo, weón. Ojalá. Puta, ojalá que sí, pues, weón. Que no sea como Sam Mendes, que va a decir: oye, esto es por mi abuelo. Sí, sí, lo vimos en la película, weón. Sabemos leer, weón. Ya sabemos. Tu abuelo hizo, claro, como MacGyver, weón. Como cualquier weón logró estar vivo, weón. Ya lo entendimos. Oye, y hablando de Sam Mendes, mejor director. Sam Mendes, por 1917, Tom Phillips, Joker, Martin Scorsese, Irishman. Bong Joon-ho, Parasite, y Quentin Tarantino por esa película, el nombre culiado. Quentin Tarantino. Oye, acá. Innecesario. Yo, como que a mí me arraya que esté nominado tanto Tarantino. No debería estar en la academia, weón. Pero Esteban. Insultante que esté Tarantino mejor director. Wey. Por esa cagada, weón. Claro, weón. Yo hubiera puesto acá. Y voy a retomar lo que yo dije de la Greta Gerwig. Yo hubiera puesto la Greta Gerwig acá, weón. Porque realmente encuentro que dirigió súper bien, weón, la peli. ¿Caché? La historia no me gustó cómo llevó Mujercita, pero dirige bien, weón. Y creo que merecía haber estado Greta Gerwig acá. Yo hubiera sacado a Tarantino, era necesario acá, weón. Yo también hubiera sacado a Tarantino, weón. Y hubiera puesto. Sí, y hubiera puesto al director de Bombshell, weón. A mí Bombshell me gustó demasiado. Muy buena peli, weón. Muy buena peli, weón. Sí, ya vamos a llegar ahí. Bombshell no está en nada, weón. Salvo mejores actrices. La actuación, claro. Pero no. Yo creo que acá de mejor director yo creo que va a ganar a Scorsese, weón. Aquí no está, wey. Tata Waititi. Waititi. No, pero está Taika Waititi. Yo se lo daría porque no es, porque es un oriental malvado también, pues. Estoy gente de oriente peligrosa, pues. Sí, es maorí, es neozelandés, weón. Pero por eso, porque Nueva Zelanda no está como por abajo cerca de Australia. Sí, por tal lado. Ya, pues, weón, por ahí por Tailandia, por ahí gente, weón, tiene una cara de. Pero se pone maorí. Sí, pues, viste, gente peligrosa, weón, de raza extraña. Bueno, igual la dirección de Jojo Rabbit, dentro de todo, es súper convencional, ¿no? Sí, weón. Bueno, dentro. Sí, yo creo que también Waititi se hubiera merecido acá, weón. Yo creo que se lo merece porque el loco transita bien en las emociones, las trabaja bien. Y eso, weón, es un gran trabajo, ¿no? Todo lo. Y dirige bien a los chicos. Le saca el jugo a los cabros chicos, logra sacarle jugo a Scarlett Johansson. Qué ojo, weón. ¿Cachai? Entonces es una. Es un buen director. Y yo creo ¿Cuántos años de carrera lleva Scarlett Johansson? ¿20? Mucho. Y por fin la mina actúa, weón. Gracias, weón. ¿Cachai? Entonces, Waititi. Entonces, el... Qué bueno, estaba perdiendo en Marvel. Entonces, ¿no? La weá, igual, yo creo que... No fuera de weá, yo creo que es como... Creo que al final el tema de Taika Waititi no se subió porque es demasiado como gracioso, chistoso, quizás no se lo tomaron tan en serio nomás, ¿cachai? Como que, no sé, la academia no supo leer bien le tiene igual miedo como a la comedia, ¿cachai? Siento que le tiene miedo como al director de comedia, como que no se merece estar el mejor director. Ya, claro. Sí, bueno. Como de, igual creo lo después mismo. De Woody Allen no hay buenos directores de comedia. Claro, ¿cachai? Entonces como que yo siento de que eso fue lo que, ya, por ejemplo, si Taika Waititi hubiera dirigido una obra muy dramática, lo más probable es que hubiera estado ahí. Claro, si hubiera dirigido 1917. O sea, si Taika Waititi hubiera, claro, hubiera sido muy gracioso, porque si Taika Waititi hubiera dirigido 1917, cuando le pegan la cuchillada al loco, dice, el loco se hubiera puesto a tirar talla, así como, oh, te moriste por esto, estúpido, así como, te dije. Nos explotó una bomba, loco, y te morí por un cuchillo. A mí me pasa en esta categoría, loco, de que lo que hacía es de Scorsese. Scorsese no quiere contar una película. No quiere demostrar de que este cine antiguo sigue siendo un cine vigente. Scorsese lo que quiere contar con The Irishman es la historia de un viejo tecla contándote la historia de su vida. Es sentarse en la mesa a hablar con tu abuelo, man. Eso es lo que el loco quiere hacer con The Irishman. Porque por algo el loco instala el relato de la película desde el Robert De Niro anciano. Porque es un anciano contándole la historia de su vida a un público joven que es la audiencia. Y en ese sentido, creo que el relato llevado de... Todos nos hemos sentado delante de nuestros abuelos o de alguien muy mayor y ha empezado a desvariar y desvaría y se le va... Como, ¿y cómo conociste a la abuela? Puta, mejor no haberle preguntado, porque no, y se van en una enredadera de narrativa y hay historias que nunca se terminan y aparecen personajes que después tienen otro nombre. Entonces... Ese delirio de la tercera edad como sumarizando su vivencia, a mí, creo yo que desde la dirección, creo yo que está terriblemente bien abordado, ¿cachai? Por eso, de cierto modo, como que defiendo la dirección de Scorsese, porque en ningún momento veo a Scorsese tratando de replicar El Lobo de Wall Street, que es una película fresca, que es una película joven, ¿cachai? Porque es una historia fresca y es una historia joven, es una historia de vértigo, bueno. Esta, claro, no es una historia, no es Goodfellas, que es una historia de vértigo noventero, buen. Esta es una historia de crepuscular, del atardecer de los mafiosos, ¿cachai? Está en la mitad muerto, por algo, cada vez que aparece uno nos dicen cómo muere, ¿cachai? La sorpresa no está en que van a morirse, ¿cachai? No hay sorpresa, buen, porque cuando se le acabó ya la vida a los viejos, se les acabó nomás, buen. Y probablemente el loco te empieza a contar la historia de alguno de sus socios diciéndote no, y murió de un balazo en la cabeza, y después te cuente toda la historia, que es lo que pasa en la película, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo yo que Scorsese supo materializar súper, súper bien la idea que tenía en la cabeza de... Ya, ¿y tú crees que por todo este discurso, contándole la historia, lo que te he dicho, por todo esto, merece ser mejor director? Scorsese es el mejor director de los que está ahí. Indiscutiblemente. Sí, bueno, sí, está, bueno, un Yohude, lo hemos alabado, pues, bueno. Sí, yo creo que sí, él sí, merece, pero estar el mejor director. Indiscutiblemente merece estar entre los mejores directores, pero Martin Scorsese es historia del cine, bueno, es una institución. No, me la chupo. Yo creo que The Irishman no es un error cinematográfico, ¿cachai? Es una propuesta honesta del weón, y creo que el loco, a nivel de dirección, creo que la supo aterrizar súper bien. Ahora, me gusta o no me gusta el resultado, esa otra weá, ¿cachai? Pero creo que la película, a nivel de dirección, de lo que el loco dice que quiere hacer y lo que hay en pantalla, está ahí. Indiscutiblemente, Bong Joon-ho también lo hace, ¿cachai? Y por algo Parasite tiene todas las flores que tiene y es la mejor película de todas las que están aquí, pues. Pero si yo tuviera que premiar a alguien, yo de repente premiaría a Scorsese, pues. Yo también, concuerdo completamente. Yo concuerdo con usted, yo se lo doy a Bon Jojo, pero sé que el mundo es terrible y... Tú eres muy otaku. No, a ver, si no se trata de ser otaku. Te he picado con Marvel, loco. Se trata de ser... De las weas claras, pues, weón. Si luego estaba hablando que la wea tiene un montón de weas bacanes, weón, en la película, entonces el weón de obra, obviamente, es del director, pues, cachai. Si el loco da esos saltos, pues, cachai. Si yo te puedo entender que Martin Scorsese es una institución, de que el loco es muy fiel, y me queda claro, cachai. Pero el loco, estamos hablando de concursar. Maya de la institución, ¿cachai? Maya de la institución. O sea, esta hueá es una carrera de caballos, esta... ¿cachai? O sea, por ejemplo, el Tormenta China es viejo, el loco es un caballo que ha ganado mil de carrera, es un caballo seco, pero ahora viene Rosa Manrique. Obviamente Rosa Manrique va a ganar porque es un caballo joven, porque está bacán, porque se lo merece, en estos los viejos que se vaya a costar el Martin Scorsese, no, pero yo digo más es que sabes que yo creo que tengo problemas, es que yo creo que tengo que verme, que yo no tengo procese. Por ejemplo, tú sentías ahí lo mismo que hablaba ahí de este como viejo que se sienta como a conversar, a contar su historia de su pasado, y debo decirte que yo tengo serios problemas con ser anciano. Yo te va a pasar, güey. No, sí sé que me va a pasar y va a ser terrible, voy a ser un anciano muy deprimido así como Miyazaki. Pero yo entremos como en el mundo interno de las personas en este momento, sí. Pero trabajo de personaje. Yo tengo una relación muy penca con los abuelos. No me generan empatía. No me generan todo lo que significa como ansiedad. Jamás me ha generado empatía. Entonces no. Mi abuelo era una persona mala, pues, weón. Mala, no me sentaba con él a conversar, pues, weón. ¿Cachai? Y mi otro abuelo se murió de curado. ¿Cachai? Puta, weón. Entonces, obviamente no me voy a querer un. Los tatas no me generan empatía, pues. Entonces, cuando se sienta alguien a hablar como desde la ancianidad de la situación, es como, los viejos hablando, encima. Y toda esta polémica que generó Martin Scorsese detrás, como que me genera más rabia al final con la weá. Puede ser el mejor. Entiendo tu desagrado entonces con. Puede ser que tenía que tener. Bueno. O sea, yo creo que tenía razón en el sentido de que, obviamente, el loco es un sabio y sabe manejar bien la película y todo eso, ¿cachai? Sí, el loco es un capo del cine, buen obvio, ¿cachai? Pero yo le apuesto por Tormenta China, apuesto por la gente joven que merece, güey, y los viejos que ya ganó el Oscar, pues ya el loco ya la hizo. Esta weá tiene que ser un puente para que Bong Joon-ho logre hacer weá, ¿cachai? Es que ya es el puente, pues, weón. Si ya está nominado. Pero no, pero este Rayo McQueen, pues tiene que ganar, pues, weón. Pero si Bong Joon-ho ya es una institución, si no creamos que el loco es su ópera prima, ¿no? Sí, es una persona con The House es como del 2008, 2006, y es un peliculón, pues, memoria de un asesinato, weón. Sí, pues, y ya tiene películas hechas acá, hechas ya en Estados Unidos, porque... ¡Spoiler! El cómo sea... Esteban está en Miami. El cómo sea el... No, esta weá de... Que sale el Capitán América, weón. Una peli de un tren, weón. Snowpierce. Sí, es Snowpierce. Esa weá, ¿cachai? Esa, ¿viste que esa, ya hizo esa? Hizo Okja, weón. También súper gringa. De Netflix, weón. O sea, el loco sí, ya... Entonces, el loco ya la loco hizo ya está, también, weón. Sí, ya, pero sus dos patitas ya están en Estados Unidos, weón. ¿Qué les cuesta en verdad? Porque se están despidiendo del tata, weón. Hay que despedir al abuelo. Es como que te digan, oye, el abuelo está súper enfermo. El loco se enojó porque la gente veía su película en un celular, po. De abuelo, po, me acuerdo. Ya, pero eso no es la película. Pienso en mi papá que huevea al Emilio porque está todo el día en el teléfono y es como, cállate, viejito. Deja de decir, los niñitos hoy día están así, así viven. Ya, pero eso no habla de su trabajo como director, pues. Oye, la otra. Ya, entonces tú. Una anécdota muy bien paréntesis. Hace como un año atrás yo andaba con la mamola en brazo en la feria y se me acerca un viejo y me dice: Oiga, mijo, usted se casó, y me lo tira así como en torno de talla. Así como: se casó para andar con la guagua en la feria. Y el viejo como que lo encontró gracioso y me dio una rabia, weón. Y le dije, ¿qué le pasa, viejo conche, tu madre? Y le eché la mansa foca, weón. Y el viejo, oiga, no se ponga violento, no sé, ¿no? Que sal de aquí, weón. Machista, viejo machista, aléjate de mí. Y sí que llegué contando a la Francisca y como que la Francisca le chocó que yo era sido tan malo con un abuelito, weón. Y la verdad, así como que, ¿por qué trataste así al pobre abuelo? Abuelo cool, y sí que me di cuenta que yo tengo problemas con la gente vieja, weón. No, Nico, gerontofobia. Yo sí. Tatafobia. Me dan rabia, weón. Tatafobia. Siento que son toda gente mala, weón. Los abuelos, como que se estoy. Partiendo por el tata, weón. Como el meme Pinocho. No seas comunista, te quiero mucho. ¿No te da pena a Pinochet haciendo ejercicio? No, no me da para nada pena, güey. Siento pura rabia, ¿no? Es un tata haciendo ejercicio, loco. La wea buena. Ya, ay, qué buen video. Mejor pasa al... A mejor guión original, güey. Espera. Pero si no estuviera... Si no estuviera Scorsese ni Bong Joon-ho, yo la veo súper difícil, güey. Todd Phillips así como por descarte. Digo, ya, Joker es como mi premio consuelo. No, sí, igual se lo daría a Sam Mendes, porque igual es una pegada el dirigir para esa cagada de cámara, todo lo que tiene que haber tenido, güey, para poder... Igual se ganó Globo de Oro, güey. Puede que también sea ganador, weón. O sea, igual claramente es un trabajo. Igual es un trabajo fino dirigir todo ese armatoste, weón. Sí, o sea, es una coreografía, weón. Sí, igual es un. Sí, en ese sentido, onda, si estuviera, no estuviera Martín Scorsese ni Buño Jugo, este. O sea, Sam Mendes tiene mérito. Sam Mendes tiene mérito, sí. Pues es que. Es que 1917, ya puedo tener muchas como... Le puedo tener mucha mala a la película, pero en ese sentido yo no puedo quejarme de lo técnico. ¿Cachai? Lo técnico es demasiado espectacular, está muy bien hecho, es una película muy bonita, ¿cachai? Tiene muchas weas bacanes, es cool. ¿Cachai? No le puedo decir como que las secuencias le quedaron feas. ¿Sí? Los weas atraviesan una trinchera enorme y ya la secuencia fome para mí, pero la trinchera, te puedes quedar admirando la trinchera nomás, pues, y decís, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lograron hacer esto tan grande? ¿En qué lugar están grabando? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cachai? Y todo eso igual es una weá de potencial de director. Sí, pues. Yo creo que es, se hicieron el manso hoyo, pues, weón. Sam Mendes se lo merece en ese sentido. Sí, y se lo va a ganar probablemente, weón. Yo creo. Acá en lo que sigue, que es mejor guión original, yo aquí la veo muy muy complicada. Está Marriage Story, no sé por qué. Está 1917, no sé por qué. Y está Érase una vez en Hollywood, no sé por qué. Y está, bueno, Parasite y Knives Out. Yo creo que... Perdón, corta tú nomás. No, dale, no, de hecho te iba a preguntar a ti, weón. ¿Qué opináis de la nominación de 1917, weón? No, creo que es una basura, weón. mejor guión original, las pelotas, qué mierda de guión original, weón. O sea, esa weón no tiene de original nada, weón, nada. Esa weón no tiene guión, weón. No, y la otra que me da risa también, guión original, Marriage Story, así como... O sea, imagínate que la promocionaron como el Kramer versus Kramer del siglo XXI. Ya con esa promoción no podéis decir que original, pues. No, pues. Como un reboot. Sí, güey. Un reboot al final. Mejor pónganle el mejor guión adaptado. Bueno, es como... ¿Cómo se llama? El estreno. La película esta de tu amigo, de tu maestro. De AFA. Claro. Alejandro Fernández. Sí, oye, no entremos en eso que vamos a perder mucho tiempo. No. Pero tú, bueno, para los que están escuchando y no saben lo que es el estreno, buscan ahí en YouTube el estreno, trailer, y encuentren las 10 diferencias con Marriage Story, spoiler. La única diferencia es que la web es de Chile y está grabada en República Checa. Y eso por algún motivo es importante. La primera película chilena grabada en República Checa hablada totalmente en checo para ser vista en Chile. Wow, y en Checoslovaquia, una gran industria cinematográfica. O sea, y en República Checa. Qué terrible. Mira, aquí mi candidata es Parasite, evidentemente. Pero ¿sabéis qué? Yo tengo miedo de que se la pueda llevar Tarantino, weón. ¿Tenéis miedo de que se la pueda llevar Tarantino? Yo tengo miedo que se la pueda llevar Tarantino. Y tengo un miedo más aún, más grande aún, que yo creo que, no sé si el Esteban o tú, aquí alguno de los dos puede ayudarme, de que se la lleve Ryan Johnson, weón, con Knives Out. Yo no la vi. Oh, yo creo que, sí, yo creo que se la va a llevar, weón. ¿Qué estáis hablando, Esteban, weón? Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que igual es una película premiada básicamente por eso, weón, por la historia. Creo que se la conté, ¿no? ¿Vieron? No, yo no la vi. Yo no la voy a ver, weón. Estaba vetado a Ryan Johnson. Bueno, es una película, creo que se los comenté, era como un estilo como Clue, como el juego Clue, de saber quién chucha al asesino, pero está como invertida, ¿cachai? Como onda, ya se sabe quién mató al personaje principal, ¿cachai? Entonces la idea es como que la familia no sepa quién mató a quién, ¿cachai? Como que no... Es como inverso, por eso digo, que ya se sabe, el público ya sabe quién mató, qué personaje mató al personaje, o sea, al protagónico. ¿Cachai? La historia se trata de un viejo con plata, ¿cachai? Que tiene una familia que es súper rata, onda, toda su familia completa está le pide plata al viejo, ¿cachai? Otro como que tiene el viejo escritor, entonces tiene... quieren tener los derechos de la editorial, de los libros, ¿cachai? Para después hacer películas, uno de los hijos, ¿cachai? Entonces es una familia nefasta, ¿cachai? Y al viejo, como ya es viejo, lo cuida una enfermera, que es una actriz que se llama Ana de Armas, creo que salió en Blade Runner, 2049. Sí, ¿ya? Y no me acuerdo qué otras películas ha hecho. También en Dog Wars salió en la de Top Philip de qué hizo. Ahí oh, esa conocí. Película que es buena, es graciosa. Ah, es buena esa wea, weón. Actúa el guatón, bueno, ¿cómo se llama? El Jonah Hill. Y el loco de sí. Whiplash, que lo hacen cagar. Era chistosa esa peli, weón. Me gustó un montón, weón. Puta, y claro, ella es la... Prácticamente ella es la protagonista porque es la enfermera de este viejo, ¿cachai? Que el viejo lo hace el Christopher Plummer. Igual hay caleta de rostros bacanes, weón, ¿cachai? Está la Toni Collette, está la Jamie Lee Curtis, ¿cachai? Está Don Johnson, está Capitán América, que siempre se me olvida el nombre de ese weón. Daniel Craig. Entonces hay... Daniel Craig, el detective, ¿cachai? Hay caretas, rostros bacanes, pues, weón, ¿cachai? Y de hecho hay súper buenas actuaciones. Y no, pero igual, Lana de Armas, igual por lo que contáis, como que yo siento que igual tiene posibilidades de ganar Parasite. Como que siento que es una película que le pueden dar como el mejor guión original, por los giros, por cómo está la trama. Creo que en ese sentido es bastante posible que gane Parasite. A mí me gustaría que ganara Parasite, pero no lo va a ganar, weón, porque es coreano. Acá en los premios guión original se las dan siempre a los gringos nomás, pues, weón. Mira, yo creo que lamentablemente y la tradición creo que lo demuestra, la película que gana mejor guión generalmente gana mejor película. Entonces si mejor película va a ganar 1917, mejor guión va a ganar 1917. Eso, creo yo, es lo que va a pasar. Yo quiero que gane Parasite. Pero si no está Parasite, me quedo sin ninguna candidata, weón. Y me siento desolado, weón. 1917, mejor guión original. Bueno, eso no es nada. Me saco los testículos, los coso en aceite de motor, y me los trago, y los defeco, y después todo eso... Y me lo vuelvo a poner. Me lo vuelvo a comer. Claro, sacando Parasite y imaginando que Knives Out no existe porque Ryan Johnson nunca nació, como que, puta weón, de repente hay que darle el premio a Tarantino, weón. Oye, está todo mal, es que, ¿por qué está acá de nuevo Tarantino? ¿Por qué está en el guión original, weón? ¿Qué pasa, weón? Hay como que cayó una bomba atómica en el mundo de los guiones y... ¡Oh! ¡Está Tarantino, weón! ¡Es el único que queda en pie, weón! Es una cucaracha atómica, weón. Él y Ryan Johnson, weón. ¡Maldita sea, weón! ¡Qué horrible! ¡Mundo horrible, no, weón! Oye, pero... Knives Out igual entretenía, weón. Debo reconocer que es una peli entretenida, pero... O sea, te imaginas... Empecé a ver la película y dirigida por Ryan Johnson. Entonces, sí, ¡che, tu madre! ¿Qué hiciste? Se cagó a Star Wars, weón. Oh, el loco dirige bien, o sea, Last Jedi está bien dirigida, weón, pero la herida está abierta todavía, weón. Así que, no sé. Sí, weón. Creo que todavía, sí, la gente está muy sensible, por lo menos la fanaticada de Star Wars no van a pescar más a Johnson, weón. Si gana Ryan Johnson, sería muy chistoso. Sería terrible verlo ganando un Oscar, weón. Pero quizá tiene mérito. Ese no tipo, weón. La autoflagelación de pelado en ese momento, digo, no, ¿por qué? Estamos en la vez. Sí, yo creo que Paulina va a tener que estar como con un tanque de aire ahí mientras estemos viendo la premiación, weón, porque lo van a mostrar, weón, el director lo va a pinchar cuando nombren su nombre. Y a mí me va a empezar a dar una weá, loco. Va a ser como encontrarme con mi torturador, weón. Va a ser terrible, weón. La concha de su madre. Bueno, pasando a un terreno mucho mejor alimentado. Mejor guión adaptado. Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Los Dos Papas. Los Dos Papas, Gabriel, tu película favorita. Los Dos Papas, oye... Ahí hablan ustedes, yo no tengo idea. No, yo la vi más por el tema de la mejor actor. No por igual la vi por eso, ¿no? Ni cachaba que estaba en mejor guión, ¿no? A mí me gustaría mejor guión adaptado que ganara Jojo Rabbit. A mí también. Yo también, weón. A mí también. Estamos todos de acuerdo en esto. Y si no, Joker. Y si no, Joker, sí. No sé, sí, también, no sé por qué está Los Dos Papas. Creo que es un guión. No me ha hablado de esa película. Creo que es un guión tan amarillo. Creo que está en la misma categoría que el guión de Marriage Story. No hay guión. Es una buena obra de teatro. Una gran obra de teatro. Que la gente actúe. Que no les pase nada. Que solo actúen. Está bien. Igual Irishman no puede quizás que lo gane si no gana Jojo Rabbit. Ahora yo no sé qué tan adaptación sea. Está basada como en un libro que me acuerdo que era como tenía un nombre. Sí, pues está basada en el libro del loco que sale casas. Al final, ¿no? El loco que lo está entrevistando. Sí. Creo que el libro se llama así, pues escuché que pintas casas. Sí, así se llama el libro. De hecho, así se llama la película, bueno, al final sale ese nombre, bueno. ¿Y por qué se llama Irishman? No, es como Bearman con el otro nombre que tiene. Ese nombre largo. Esa wea es tan snob, weón. Birdman, o el. Y la inconformidad de no sé qué wea. ¿Ah? Es una wea así como Birdman, o la incomodidad de venir de la vida. Una wea así. Birdman. Espérate, yo te digo como. La inesperada virtud de la ignorancia. Bueno. Oh, que. Esta wea es pasada snob. ¿Qué quiere decir? O sea, sí es súper claro lo que quiere decir, weón. ¿Qué cosa? ¿El nombre? Claro, sí, es súper claro. Pero escuché que Pintas Casas me parece un re buen título. No sé. A mí me gusta. Es que... Escuché que odias a Ryan Johnson. Escuché que te gusta Pinocho haciendo ejercicio. Escuché que no te gustan los ancianos. Escuché que tienes tatafobia. Así que lo voy a buscar, a ver. Oye, ¿cómo pudiste ver Los Dos Papas si tenías tatafobia, güey? Fobia a los... Estás todo enojado, mira. Obvio, está enojado. Gerontofobia, miedo a los ancianos. Oye, pero ¿te gustó la entonces película? No podías ver la canción de cachureo, eso, los ancianos... Oye, esa canción. La otra vez me puse a pelear con un loco en Mega porque el loco se puso a llorar con la weá, así como que se acordó de su abuelo. Y yo como que me puse a reír. Y el loco se enojó mucho conmigo. Y yo le dije, pero ¿por qué te ponía así? Si una canción de cachureo nomás. El loco me dijo, pero es que mi abuela, y vos te ponía a reír. Y yo así como, loco, perdóname, es que de verdad yo lo siento empatía por los abuelos. Pero mi abuela era buena gente, la abuela, ay, ¿qué te pasa? Y la abuela, el loco se enojó caleta, güey. Y yo no sabía qué hacer porque me daba risa, me dio como ataque. Es que sé cuando te da ataque de risa nerviosa, güey. Digo, la cagué, pero es que no puedo parar de reír ahora, güey. Y fue, el loco estaba muy molesto, güey. Pues suerte que a los dos días después me perdonó, loco, güey. Yo le dije, loco, si de verdad no me quería reír de tu abuelo, güey. Pero es que me daba risa el... Es que me decía ese video como que tiene unos viejos así que... No sé, que... ¿Qué onda esos señores, güey? ¿Cómo? Es terrible ese video, güey. Como que están en una playa. Oye, y como que van a... Siento que son como... Están cantando como en unos rock, como en unos rockeríos, sí, güey. Siento que es como una porno de ancianos. Como que se van a suicidar, sí, güey. Más encima la canción de los suedos, güey. Güey, es rara de copiones, güey. Es horrible, güey. Y este weón se emocionó tanto, se acordó de su abuelo, ¿eh? Y la weá, no más FP, loco. Ya, entonces, Jojo Rabbit, yo creo que puede ganar. Yo creo que va a ganar. Yo también creo que tiene posibilidad de ganar. Mujercita, ni sí, cagando. No, Mujercita. No, va a ganar Mujercita, de puro Tierra 32, weón. Mundo no odia. Oh, man. Bueno, y entrando al mundo de la actuación, vamos con una simple, mejor actor protagónico. Aquí vamos. Joaquín Phoenix. Ya, esa obvia. Joaquín Phoenix, fin. Está Antonio Banderas, El Dolor y la Gloria. Yo no la vi. ¿Está buena? Sí, actúa a la raja. Sí, actúa a la raja. Yo quería verla, no alcancé. Oye, aquí me están buenos en los dos papas, porque yo la vi por el tema de Jonathan Pryce y dije, no, la vi por actor secundario, por Anthony Hopkins. Claro. A ver si Anthony Hopkins ganaba. Pero también está Jonathan Pryce en mejor actor. Sí, güey. Sí, güey, yo creo que... Bueno, compitiendo con Adam Driver, igual está, yo creo que está súper bien Adam Driver, güey. Sí, los dos son muy elevados. Leonardo DiCaprio igual es una mala película, pero actúa súper bien. Sí, yo creo que se merece esa nominación. Súper bien. El único destacable de esa película. No, el único destacable sí. De esa película. Sí, yo creo que aquí está súper bien repartido el chancho. No vi a Antonio Banderas, pero si el Esteban dice que está bien, está bien. Sí, acá se ve bien igual. Toda la categoría. Bueno, yo no vi los dos papas, pero todos los demás yo considero que sí, weón. Merecen estar en su nominación, weón. ¿Te incomodó el doblaje que le hicieron a Jonathan Pryce cuando habla como argentino? Es raro, ¿no? Sí, es como raro. Es como... Como que no es... O sea, se nota demasiado que no es. Sí, pusieron a alguien que hablaba muy diferente a él. Sí, la voz es muy distinta. Se nota demasiado que es como... Como otra persona. Pero... Yo siento que el loco actúa bien en como esta persona como que tiene un montón de culpa, como que actúa como muy como con ese peso. Me gusta eso. Sí, a mí me gusta Jonathan Pryce, lo que no me gusta es el guión. No, sí, lo tengo claro. No. No creo que el guión de la película esté muy bien llevado. O sea, la discusión que yo te decía la otra vez y la mantengo, ¿cachai? Que yo estaba preparado para ver otra película. ¿Cachai? Yo iba a ver una película donde supuestamente iba a ver actuar a los locos y que iban a actuar bien. Pero tampoco pensé de que iba a abordar ciertos temas o la forma en que se iba a desarrollar, ¿cachai? Pensé que iba a ser más amarilla de lo que es, ¿cachai? Entonces yo siento que tiene ciertas cosas que se atrevió a decir, y siento que se entrega un par de cosas que son interesantes. De la visión del poder y todo eso, que son igual como que tú lo puedes ver y decís como, oh, la weá, qué cuático lo que tienen que vivir estos hueones, ¿cachai? Como ponerte en el planteamiento que eres tú en esa situación, pues bueno. Pero claro, igual es una película que que los locos terminen como enfrentándose a algo más poderoso de su pasado, de sus dolores. O sea, en ese sentido el Papa Benedicto igual es súper vacío como personaje. Sí, o sea, Benedicto no existe. Benedicto es un bandejero de los textos de Jonathan Pryce. Sí. Y de hecho, Benedicto es el alivio cómico. Y es muy extraño eso. Benedicto es el que genera comedia en la película. Bueno. Sí. Que yo creo creo que eso está súper bien llevado. Pero mi problema radica en la construcción del personaje del Papa Francisco, ¿cachai? Porque se supone el motor dramático del Papa Francisco es que el Papa Francisco quiere renunciar al credo, ¿cierto? Quiere jubilarse. Uh-huh. Y va al Vaticano a presentar su renuncia. ¿Y por qué quiere jubilarse? Y te lo dejan muy en claro, porque hasta te lo dicen en un texto. El loco quiere jubilarse porque siente que la Iglesia nunca va a tener las reformas que él cree que son necesarias, porque la Iglesia no es así nomás. Entonces el loco cree que está cagando fuera del tiesto. Entonces va a presentar su renuncia para tener su pequeña capilla y nunca estar involucrado más en los juegos de poder de la Iglesia como estuvo involucrado cuando murió Juan Pablo II. Entonces, en un momento muy tardío de la película, te presentan de que el loco tiene como culpa por que fue un aliado de la dictadura. Y es como, ya, medianamente interesante, pero no sentí un vínculo entre ese elemento que es fui aliado de la dictadura con quiero renunciar a mi diócesis, ¿cachai? Como que siento que son dos cosas que no están conectadas, pues. Entonces siento muy, no fortuito, pero siento como expositivamente biográfico que se detengan a contarme la participación de Francisco en la dictadura y que más encima me obliguen con el personaje bandejero de Benedicto, me obliguen como espectador a pensar cuál es la reflexión que tengo que sacar yo de esta exposición. Porque el loco dice, textual, fue muy difícil, pero hiciste lo que pudiste. No, pero no ayudé a nadie. Pero no importa, hiciste lo que pudiste y gracias a eso muchas vidas se salvaron. ¿Cuáles vidas se salvaron, vos? Si me acabáis de mostrar que todos los curas terminaron presos y torturados, weón. Entonces, me parece panfletera esa parte, ¿cachai? Como que, ¿para qué lo pusiste si la weá no iba a ser tan importante para el personaje? No es tan importante, es anecdótico dentro de la película, ¿cachai? Es biográfico. Y está bien que sea biográfico porque finalmente estás viendo la biografía de los dos papas, weón. Pero sentí que no tenía ningún peso, entonces en ese sentido no siento que la película tenga un discurso claro respecto a la dictadura, ¿cachai? Lo pone como porque hay que ponerlo. No me gusta cuando las cosas están puestas porque hay que ponerlas, pues. Sí, es que claro, yo, en ese sentido como que yo lo que me centro más en la película, quizás como de la misma forma que aparte ciertas visiones de en Mad Story, ¿cachai? Siento de que a mí lo que me gusta es la relación de poder que se genera entre ellos dos, ¿cachai? O sea, este Papa Benedicto que está como bandejero casi de la weá, que es prácticamente es porque el loco es el Papa, pues weón, entonces el loco no puede hacer nada más, ¿cachai? Y esta weá que tú sabís de que él se va a transformar en el siguiente Papa, ¿cachai? Entonces es bacán esa forma en que se relacionan. Pero sí, acepto al final la crítica que tú siempre has dicho, ¿cachai? Eso lo disfrutáis porque es una obra de teatro, pues, una obra de teatro te sientes así, pues bueno. ¿Cachai? Sí, pues, y indudablemente actúan de una manera increíble. Pero... De hecho, lamentablemente, si no estuviera Joaquin Phoenix en la categoría, me encantaría decir que gana Jonathan Pryce, pero está Adam Driver. No sé, para mí ganaría Adam Driver si no estuviera Joaquin Phoenix. Sí, yo... Es que sabéis que yo creo que... Mira, por fuera del tema de que está claro el quién va a ganar, ¿cachai? Es una categoría que está bien armada, ¿cachai? Es una categoría que tú decís como... Así como, oh, weón, sí, pues son buenos actores, pues weón, se pegaron sus buenas actuaciones. ¿Cachai? O sea. Sí, pues no saco ni uno. Sí, pues no es como, por ejemplo, cuando estábamos hablando de mejor guion mejor guion original, ¿cachai? Que tú decías, como si no gana Parasite, la verdad es que vamos a sufrir, pues weón, porque va a ganar alguien que no se lo merece. ¿Cachai? Claro, weón. Entonces, claro, bueno. Aquí por ejemplo si no existiera si aquí empezaría como a sacar, pues, si no gana Joaquín Phoenix se lo lleva Adam Driver, si no está Adam Driver se lo va a llevar Jonathan Pryce. DiCaprio. O DiCaprio, ¿cachai? Y así vais sacando, porque los weones que tú decís como se lo merecen, pues si la weá está súper buena, la weá, la actuación es culiada. Claro. Sí, en ese, todos tienen para ganar en ahí. En ese sentido, me imagino, en mejor actriz, que la siguiente categoría, mejor actriz protagónica, lamentablemente no vi ni Harriet ni Judy, pero Renée Zellweger, weón, ganó lo de oro mejor actriz, pues, weón. Yo la casa a ver. Probablemente igual. Yo creo que va a ganar Renée Zellweger porque los trailers, por cómo se ve, cómo se mueve, weón, como que le quedó muy bien el personaje. Como que se parece a la Judy Gallagher, pues, weón. Y esta muchacha también está nominada, bueno, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson, Marriage Story. Pero yo Saoirse Ronan es Lady Bird, ¿cierto? Sí, Lady Bird. Carajo, cómo detesto a esa actriz, weón. Qué pena, weón. Oye, yo leí y también lo escuché a ustedes dicen que Charlize Theron una actuación notable. Bombshell, pues yo no la vi Bombshell. No, que Bombshell, yo creo que es una película que merece más categorías. Sí, weón. Bueno. Es que quizá puede dar la. Es notable. Puede dar el batatazo, quizá. Charlize Theron ahí, pues, bueno. Mira, por lo menos de las tres que vi que están ahí, que es Historia de un matrimonio y Mujercita y Bombshell, Charlize Theron, pero gana aplastantemente a cualquiera de esas tres. Sí. O sea, a cualquiera de esas dos. Sí. Aplastante. ¿Y no ha ganado nada Charlize Theron en Bombshell? ¿Algún premio? No, creo que no. No, pues sí, esta categoría la ganó Zellweger, pues, en los Globos de Oro. Pues. Y en los SAG creo que... No sé si participó, porque creo que los SAG no es de la... Ah, pero el sindicato de actores. Pues. Voy a revisar. Probablemente, mira, yo creo que Renée Zellweger, claro, no, ninguno de los tres ha visto la película, pero no dudamos de su interpretación, creemos que igual es genial. Ella es buena, ella es buena actriz también. Sí, pues, y de hecho, aparte que el personaje que hace de la Judy Garland, ¿cachai? Como igual es como tocarle el corazoncito un poco a Hollywood, ¿cachai? Entonces igual ahí tiene también un poquito de sentido... De que esté ganando premios también por eso. Pero weón, por... Bombshell, loco, es un drama que golpeó a América, weón. Igual Charlize Theron tiene, weón, ya un Oscar, así que también quizás donde ya tienen. No, y Renée Zellweger también, pues, weón. ¿En qué se ganó la Renée Zellweger? Se la ganó en Chicago, weón. Oh, de veras, weón. En Chicago se lo ganó. Mira, en los SAG Awards. En mejor actriz estaba Renée Zellweger, que lo ganó. Estaba la Cynthia Erivo por Harriet. Estaba Scarlett Johansson, Charlize Theron. Y la Lupita Nyong'o por As. Cualquiera, weón. Que me carga esa película. Qué película más mala, weón. Me cargó As. Hoy la película. Cualquiera, weón. Qué rabia, weón. ¿Qué onda el final, weón? Oh, weón. Yo te acordé que yo te dije cuando la vi, yo dije, oh, weón, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Yo la vi en el avión cuando me venía para acá, para Canadá, weón. Cualquiera. Puta, qué rabia, weón. Bueno, y mira, esto es interesante. El mejor actor de reparto en los SAG estaba Joe Pesci, Al Pacino, Tom Hanks, Jamie Foxx y Brad Pitt. Y ganó Brad Pitt, weón, por la escena de Hollywood. ¿Qué weón fue eso, weón? Sí, qué weón, weón. ¿Por qué de nuevo aparece Tarantino, weón? Y el mejor actriz de reparto, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, Nicole Kidman, Bombshell, Jennifer López en Hustler, Margot Robbie, Bombshell y Laura Dern en Historia de un Matrimonio. Y ganó Laura Dern, weón. Bueno, yo creo que acá... Ah, bueno, vamos primero a... Oye, entonces, la Renée Zellweger ganó en Oscar, se lo ganó por Cold Mountain. No ha ganado protagónico. Entonces, ¿quién cree que va a ganar protagónico? Renée Zellweger. Todo apunta que va a ganar ella, man. Yo también creo, aunque quiero que gane Theron, weón. Es que Charlize Theron es una catedral, weón. Es una actriz demasiado buena. Y dice que Hollywood igual le tiene media mala a Charlize Theron, porque es como bien de así como de agarrarse con los productores que se pasan de listo. Puta, no lo dudo, weón. Puta, probablemente, weón. Es que, weón, la interpretación de en Bombshell, a mí me sorprende el cómo iguala la voz a su personaje, al verdadero, ¿cachai? La verdadera, ¿cómo se llama? Megan algo, sí. Megyn Kelly, algo así se llama. A ver. Y weón, claro que el pelado y yo hicimos el mismo ejercicio de buscar a los personajes oficiales, originales. Y loco, la Charlize Theron habla igual. Pero igual que la loca original, ¿cachai? O sea, y los gestos y todo. No es su weón, voz, la loca como que modificó su voz. Muy cuático. Llega a ser creepy esa wea, ¿cachai? Sí, no. No, la caga de la Charlize Theron es muy gigantesca. Bueno, entonces estamos claros que como si no gana René, gana Charlie. Debería, weón. Aparte que a mí yo la llevo muy similar a estilo como me da Christian Bale, que también es como camaleónica también. Bueno, ganó el Oscar como por Monster, porque también logró hacer eso, como ese formato camaleónico de su interpretación de parecerse a personajes reales, ¿cachai? Creo que yo apostaría por Charlize Theron. Yo apuesto a que al futuro va a ganar otro Oscar, bueno. Indudable. Mm. Oye, cacha que en los SAG Awards hay un premio que es actuación más sobresaliente realizada por un cast, que es como por todo el casting, como premian grupalmente a todos los actores juntos, secundarios y protagónicos. Y estuvo nominada hace una vez en Hollywood, Jojo Rabbit, Irishman, Bombshell y Parasite. Y ganó Parasite, bueno. Oh, qué buena. Eso quiere decir que estos actores de Parasite están en el sindicato de actores de Norteamérica, weón. Oh, viste, ya metieron la patita. Porque este es un premio del sindicato, weón. Claro. Interesante. Bacán. Están adentro ya. Bueno. Y ya para ir cerrando, mejor actor secundario. El legendario y que ya tiene un asiento ahí como honorífico, weón, igual que Meryl Streep, weón, Tom Hanks. Con un hermoso día en el vecindario. No la vi, no sé si la veas. Perdóname, Tom. Yo vi el tráiler y es cualquier weá. Mea nostálgica, emocional, weón, de Tom Hanks. Como que creo que ya lo nominan porque es Tom Hanks. Ya sé, como que no. Nos queda un cupo, ya, Tom Hanks, weón. Dale, échalo para adelante. Nos queda adelante, este actor desconocido que se mandó un gran papel. O Tom Hanks. Ya, Tom Hanks. Tom Hanks, por la segura, weón. Sí, weón. Porque el viejo Estela es buena onda, ¿cachai? El único que todavía lleva casado como 50 años con su propia pareja. Sí, aparentemente no es pedófilo. Aparentemente no es pedófilo, ¿cachai? No está metido un weón. Ya, de él, metamos, weón. Es gente medianamente decente en un mundo horrible. Claro. En las fiestas pedófilas de Hollywood, él no va. Claro. No se mete en weá. ¿Quién más está? Anthony Hopkins por Los Dos Papas, el bandejero. Al Pacino, Joe Pesci, que vuelve a ser nominado en su regreso. Y el galardonado Brad Pitt, weón. Que. Yo creo que va a ganar él. Ah, perdón. Oye, pero Al Pacino se pega la avanza actuación en Irishman, porque. Y encima él no tiene. Al Pacino ha ganado premio a mejor actor, pero no tiene su premio de mejor actor de reparto. Quizás debería ganárselo ahora. ¿Sí? Debería ganarlo. Yo votaría por él. ¿Por Al Pacino? Yo votaría también por él, sí, por Al Pacino, indudablemente. Se manda el medio papel, loco. Y yo totalmente. Creo que se notan más estas diferencias que del Al Pacino joven y el Al Pacino medianamente más viejo. Creo que él las consigue anotar con mucha más precisión que Robert De Niro, man. Y para qué decir de Joe Pesci, man. Como que, no sé, quizá está en un mejor estado físico, no sé, le sale mejor actuar de cuarentón que de su propia edad, man. Es que esa es la weá, él no se muestra cansancio. Por ejemplo, Joe Pesci y De Niro se nota que están ya viejos, y incluso cuando están haciendo de joven se nota que son viejos, pues weón. En cambio, Al Pacino no, pues weón. Al Pacino se nota frescura, como se nota frescura cuando es un poco más joven, ¿cachai? Y hay como detalles también en su interpretación con los helados, por ejemplo. Cuando el weón come helado, como que se ve como más vivo en las primeras veces, y ya cuando tu weón está, por ejemplo, en la cárcel. Ya como que su helado se lo come más tranqui. Como que se ve el pasar de los años, lo refleja muy bien Pacino, weón. Creo que apuesto por él, weón. Vamos a ver que probablemente gane Brad Pitt. Puta, weón, ¿por qué? Por sus calugas, weón, para variar. Porque le ganó a Bruce Lee. Sí, weón, qué chucha. ¿Qué fue ese? ¿Qué le pasa a Tarantino? Tarantino, ¿qué weón? Le pasa a Tarantino, Jesucristo, weón? Por juntarse con Rian Johnson en el patio, weón. El brainstorming de esos dos debe haber sido horrible, weón. Sí, como, puta, oye, quiero que Luke sea incel, como yo, porque Luke es mi ídolo, weón. Ah, mira, yo quiero que Bruce Lee no pelee bien, weón. Porque no me gustan los chinos, weón. A pesar de que mi primera película es un remake chino, weón. Maldita sea, weón. Yo la verdad estoy conflictuado porque creo que no estoy viendo algo en Brad Pitt, weón. Que parece que para la academia y para el sindicato es súper evidente. Creo que yo no lo estoy viendo, weón. Que no está rico. Creo que yo tampoco. Quiero estar rico, no te lo ver que Juan está guapo. Pero si siempre ha sido guapo, weón, para eso le dan un premio en el club de la pelea, weón. No sé, weón. Claro, como que ya sabís que el weón nació pololeando, weón. Entonces, como que. Ya caché que el weón ha sido siempre mino, weón. Entonces, ¿qué otra weón? Aparte, que creo que ya seamos claros, weón. Las grandes actuaciones de Brad Pitt fueron en los 90 y a principios de los 2000. Las grandes actuaciones de Brad Pitt, ¿cuándo fueron, güey? Igual, por ejemplo, en Seven igual encuentro que actúa bien, güey, ¿cachai? Encuentro que ahí se manda buen papel y el club de la pelea igual, güey. Sí, sí, sí. Yo siento que es la misma persona siempre. Pero de ahí... Yo también, güey. Y ahí siempre es Brad Pitt. Chico, hablando así como gringo. No, me cargó. Yo creo que la gran actuación de Brad Pitt es en Bastardos sin Gloria cuando tiene ese acento como chistoso, porque Juan me da mucha risa, Buongiorno y toda esa weá, como me da risa, weón. Pero no sé si más allá de eso, weón. No, Cannelloni. Cannelloni. Entonces como puta Brad Pitt, no sé qué tanto puede dar Brad Pitt, weón, pero parece que está dando algo que yo no veo, porque soy un prejuicioso, no me gustan los rubios, weón. Hermano, burleco una loca rubia, pues si fuera y mujer tendente estaría derretido por Brad Pitt. Pero otra cosa es acéptalo, una cosa es su físico, weón. Hay que ir más allá, weón. Claro, hay que ir más allá, weón. Puta, ya puede ser, weón. Puede ser, weón. Igual puede que me guste un poco, sí, weón. Pero quizás no actúe tan. Te gusta porque bien, está rico, ¿sabes? Pero no porque actúe bien. A eso voy, weón. Sí, weón, a eso voy, weón. Hay que aceptar igual de que. Oye, claro, y te imaginas, weón, gane Tom Hanks, ahí que polera, la raja. Con así, ya así, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué Tom Hanks? Premio por no estar metido en fiestas pedófilas. Como que si gana Tom Hanks, la gente va a decir, weón, está nominado, weón. Y entonces, pero weón, siempre está nominado, weón. Siempre lo estuvo. Está nominado de Forrest Gump, weón. Como que tiene un asiento ahí reservado, weón. Y el weón vive como en ese teatro, en el teatro de Coda, que weón vive ahí. Quizás lo tiene a todo amenazado. Digo, cuando vino en Tom Hanks, puso una bomba aquí. Si no vengo, no estoy nominado, no. Se va a activar. Pero a mí me pasa igual. Dale. No, que es que me pasa esa weá de Tom Hanks que hace rato que no. Como que si tú me preguntás, oye, ¿cuál fue la película que hizo Tom Hanks hace 2 años? No tengo idea. La del aviador, en Zully. ¿Qué aviador, weón? El loco que aterrizó el avión arriba del río Hudson, weón. Sí, pues la del... ¿Y esa no era de un weón que estaba manejando un barco? No. El loco es un piloto de avión que fue como el año en el que hubo gente que era piloto de avión, porque después había otra de Denzel Washington, en el que el loco pilotaba un avión al revés una vez y estaba borracho y había un caso en contra de él. Y la de Tom Hanks era... La de Tom Hanks era de que el loco tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y aterrizó en el Hudson. Pero eso está basado en un hecho real, pues, weón. Las dos están basadas en un hecho real. Se la dirigió Clint. Puta, no, la de Denzel Washington es una bola loca de la wea. La de Denzel Washington es real también, weón. ¿También es real? La del loco que voló el avión al revés es real, weón. ¿Quién voló un avión al revés? Sí, es de Clint Eastwood, la de Tom Hanks. Tom Hanks voló un avión. No, Tom Hanks aterrizó un avión en el río Hudson. Y eso, y eso es la película de dirigida por Clint Eastwood. Esa es la última que yo recuerdo de Tom Hanks. ¿Y cuál es el pitch elevator que es el que para ganarse esa película? Es como Tiburón, pero no hay tiburones. Pero hay un avión. Hay un avión y un viejo. Y lo aterriza en un lago. Ya, mira, la de Denzel Washington se llama Flight y es dirigida por Robert Zemeckis. Y está basada en hechos reales. Sí, ah, no, estaba. ¿Y aterriza un avión? No, el loco tuvo que pilotar. El avión se estaba perdiendo como presión. Y el loco, para recuperar la presión, tuvo que poner el avión de guata. Entonces el loco anduvo un rato de guata. Al revés, ¿cachai? Y después ahí el avión recupera como la weá. Y el loco vuelve el avión a su posición normal. Y salva a toda la gente de estrellarse. El tema es que el loco estaba muerto de curado cuando hizo la maniobra. Y lo llevan. Oh, quiero verlo. Es re mala, weón. Puta, sí, suena mejor. Lo que te conté suena a la raja, weón. Es que la película es muy buena, es muy buena la historia, pero está muy mal contada. Sí. Tiene personajes que tú decís. Hoy tiene un personaje de como una borracha que también el loco conoce. No tiene ni un. Es un tema muy bueno, pero está muy mal contado. Estoy de acuerdo con el Gabriel. Ah, entonces, chao con la wea entonces. Sí, no, chao. Pero bueno, pues, si gana Tom Hanks, sería mortal, weón. Sorpresa. Ojalá gane, puta. Yo voto por Tom Hanks, weón. Se lo merece por no estar en cierto punto. Weón, ¿cuántos años de carrera lleva? Intachable, weón. Es como el compadre Moncho de los actores secundarios, weón. La última película de Tom Hanks, antes de esta, el 2017, se llama El Círculo. ¿Qué estás hablando? Emma Watson, ay, John Boyega, Karen Gillan, Pat Oswalt y Vic Paxton. John Boyega, Pat Oswalt. Emma Watson es una joven prodigio que es contratada por una gran compañía llamada El Círculo, que se encarga de dar tecnología de la comunicación hasta su límite ético y tecnológico. A medida que Maes se vaya conociendo a la compañía, se irá enterando de los secretos cada vez más oscuros. No te creo, man. Y esa es la película, y parece que hace como del jefe. Con John Boyega, pues, weón. ¿Y John Boyega de qué hace? De no grita rey, pues grita aquí, ¡Watson! ¿Qué hace, weón? Wilson. Se llama Wilson. No tengo idea, no he visto la película. Pero cuéntala entera, weón. Pero si no la he visto, estoy leyendo el anexo leí la película en Film Affinity, weón. ¿Cuántas películas tiene Tom Hanks, weón? A ver. Me encantaría ser tan bueno como él, weón. Como. Actúa muy bien, loco, weón. Actúa bien, igual, weón. Ya, si se merece lo. Ya, que va el Oscar. Ya pasé con mejor actriz secundaria, weón. Sí, pasé. Loco, ha actuado en 91 películas, Tom Hanks, weón. Ya dirigió. Calita, 7. Weón. Imagínate. Mejor actriz secundaria. Kathy Bates, maestra. Richard Jewell se llama la película. No la vi. Pero Kathy Bates es un poema siempre. Laura Dern en Historia de un matrimonio. Que yo creo que podría perfectamente ganar. Bueno. Porque Laura Dern es otra institución de la actuación. Sí. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Mi favorita personal. Porque por fin vemos a Scarlett provocándome algo. Algún sentimiento. Que no sea. Deja de ser tan rubia. Y Florence Pugh por Little Women. ¿Quién es Florence Pugh, weón? La que hace de Amy. Margot Robbie por Bombshell. Tremenda. Sale muy poco, pero. Bien. Pero Margot Robbie es genial, loco. Actúa demasiado bien, weón. Puta, es que ahí en Bombshell, la Margot Robbie, las pocas escenas que tiene, son de escalofriante. Sí, loco. La secuencia. No muestra los pies. Son. No, acá sí la dejan actuar. Puede ser medio meme, pero muestran los calzones, weón. Pero porque la película se trata de eso, weón. Se trata de este el director de Fox News, que fue como denunciado por minas del que trabajaban en la Fox News por acoso sexual, weón. Y una de las minas que acosa es Margot Robbie, weón. Bueno, y la escena es cuática. Así. Es muy buena la escena cuando el loco la cosa, weón. Es buenísima, bueno, es una guatensa que está ahí así para el hoyo. Así. Sí, no, y el personaje de Margot Robbie más encima es como una loca, es facha, es como conservadora, está como súper enamorada del proyecto que es Fox News. Como que quiere ser parte del proyecto Fox News, ¿cachai? Para que los fachos tengan como un lugar donde su opinión sea escuchada y como que tiene esta reunión con este, con el jefe de la weá, con el jefe Fox News, y como que está súper... El futuro es brillante, pues. Los fachos van a poder tener un espacio y yo voy a ser el rostro de ese espacio. Y el loco, la cosa, pues. Y es bacán como la mina, que sale muy poco en la peli, pero es bacán como se le destruye su fantasía facha. Es muy bacán como lo muestra con muy pocos elementos, pues. Sin diálogo, es pura actuación física. Pura actuación, esa igual la encuentro en la raja. En ese sentido podríamos decir que por fuera de Pug, igual está muy bien hecha las nominaciones. Yo creo que sí. Aquí yo creo que están todas nominadas bien, weón. De hecho, y, bueno, por ejemplo, independiente, que yo encuentro en Mujercita, que el casting de Amy, que debería haber sido una niña de 12, encuentro que esa actriz igual actúa a la raja, weón, en Mujercita. Entonces yo creo que dentro de la categoría de actriz secundaria, creo que todas valen la pena. Obviamente mi favorita es Scarlett, ¿cachai? Que quiero que gane, ¿cachai? Y debería ganar. Pero encuentro que están bien puestas. Bueno, Kathy Bates, por ejemplo, siempre... Kathy Bates sí, es Kathy Bates. Sí, o sea, siempre va a estar nominada, ¿cachai? Como Tom Hanks. Que siempre lo nominan para todo. Pero yo siento que, por ejemplo, el tema que... Como que la pelea está entre Laura Dern y Scarlett Johansson. Yo se la daría a Scarlett. Yo siento que Laura Dern igual es como que... Como que no tiene como... Como que no me sorprende el personaje que hace. En ese sentido. Siento que actúa bien, pero no me rellena de algo como me lo rellenó Scarlett, ¿cachai? Y siento como que igual... no sé, es mi percepción. Creo que ella igual, el personaje de Laura Dern da un discurso súper bueno, ¿cachai? Y me huele que se le premia también por ese discurso, porque también Laura Dern no estuvo tanto en imagen, ¿cachai? En la película, ¿cachai? Y en las pocas imágenes que aparecía, igual así, acá obviamente actúa de la raja, bueno, si es Laura Dern, ¿cachai? Pero creo que es que también se le apostó el premio por el discurso también, ¿cachai? Pero en cambio Scarlett es un complemento de su personaje en la película completa, ¿cachai? Entonces como que en realidad... En toda la escena donde aparece Scarlett en Jojo Rabbit, vale la pena. Yo se lo daría a Scarlett exclusivamente, y sobre todo por la escena en la que hace del papá también y termina bailando con el niño. Weón. Esa escena me demolió. Me es demolió. Que es genial. Precioso. No le hables sí, a tu mamá. Precioso. Y después, perdóname, niño, es que tenía un día muy duro, weón. Tú sabes que ella te quiere. Y después baila sola, weón. Se manda la cueca sola, weón. De la Segunda Guerra Mundial, weón. Es precioso, weón. Claro. Es precioso, weón. Sí, bueno. Sí. Por esa pura escena, que... Scarlett Johansson se merece el premio, weón. Sí, pues por eso te digo que Laura Dern actúa bacán, pero siento que Scarlett en Jojo Rabbit como que entrega más, caché. Que entrega como, ¿cómo decirlo? En el nivel de actuación, como más matices de la situación, ¿cachai? Porque Laura Dern te muestra como esta abogada implacable que tiene un discurso muy claro, ¿cachai? Y que lo arroja a través de la película, ¿cachai? Pero no escapa más allá de esos parámetros. En cambio, Scarlett Johansson navega y se mueve muy orgánicamente dentro de un personaje que pasa por muchas emociones, ¿cachai? Entonces tú tienes un abanico más amplio para juzgarla como actriz, pues, ¿cachai? O sea, pasa por un montón de emociones que la loca los trabaja súper bien y que tú sentís como, oh, loco, como que te llega, ¿cachai? O sea, cuando ella, por ejemplo, no solamente esta situación cuando usted está hablando del cuando imita al papá, también quiero rescatar dentro de Scarlett Johansson esa escena cuando habla con la niña judía dentro del muro cerrada, ¿cachai? Dentro del, ¿cachai? Cuando se siente súper mamá eso, ¿cachai? Yo sé que mi hijo la está cagando, pero yo soy mamá de él, ¿cachai? Entonces como que tengo claro. Que quererlo y yo sé que va a poder salir adelante y como que tú sentís esa confianza mi mamá que tiene Scarlett Johansson, ¿cachai? o weá muy simple, por ejemplo la posición como siento que por ejemplo de como cuando de cuerpo, porque ni siquiera de hablar cuando ella anda entregando estos papelitos de que dicen abajo el partido, y yo la ve desde lejos, Scarlett pasa por muchas situaciones en una secuencia muy corta, que es como estoy haciendo esto escondida, camino así muy, y lo dejo, y cuando lo deja como con un halo de esperanza, así como con dignidad, y se va, ¿cachai? Como esto va a servir de entonces, algo. Eso, claro, entonces tú sentís todo eso a través claro. de ella, entonces tú decís como, weón, loco, la loca, weón, puta, buena actriz, weón. ¿Cachai? O sea, tú miráis, oh, weón, sorprendente. En cambio, el habla de, obvio, buena actriz, la loca, tú sentís toda esa weón implacable del personaje, y los locos las tiene muy bien trabajado, obvio. Pero no tiene dentro del guión como esa forma de navegar que tú leís después con Scarlett en Jojo Rabbit, weón. Claro, pero eso también es porque el guión, los guiones de las dos películas son muy distintos, ¿cachai? Entonces, sí, por eso mismo yo digo que tenéis claro. como la oportunidad más de evaluarla como mejor actriz a Scarlett que a Laura Dern, y eso también porque tú evaluáis un proyecto al final de cuentas, no solamente la actuación en sí. Po. Claro, claro, puede ser. Estoy de acuerdo contigo que el abanico de Scarlett es más amplio, el abanico que ella presenta. Creo que el abanico que presenta Laura Dern es más afilado, pero el de Scarlett es indudablemente sí. más amplio, transita por muchos más espacios que Laura Dern. Laura Dern es mucho más fino en ese sentido, ¿cachai? O sea, pero estamos hablando como ya hilando fino, sí, ¿cachai? Obvio, si son estamos hilando fino en dos actuaciones fenomenales, porque como quien se lo merece al final de cuentas, ¿cachai? Indiscutiblemente. Estoy entrando en esa discusión, ¿cachai? No estoy comparando a Knives con Once Upon a Time de Hollywood, ¿cachai? Así como, ¿quién tiene el mejor guion original de esos dos? No sé, ninguno. Puta, yo creo que Knives Probablemente. Yo creo que, como, si tengo que elegir entre esas dos cuál es el mejor guion, obviamente la de Johnson. Bueno, ¿por qué guion? Pues sí, pues. Si la gracia de la wea es guion. ¿Por qué sí, guion? ¿Cachai? Bueno, igual, si no ganara Johansson y gana Laura, todo bien, ¿no? Ahora si no gana ninguna de esas dos y gana Kathy Bates, qué sorpresa, Juan. Puta, sí, obviamente nos pasa lo mismo que Tom Hanks. Si con Tom Hanks y Kathy Bates vamos a tener que ver las películas de ellos, para cachar qué weá. Bueno, con esto dicho, algo más para ir cerrando. Yo creo que ya abordamos las grandes categorías y creo que dejamos bien expuesto. Pegamos una repasada rápida a las otras, pues, así como tiremos nombres nomás. Y esta, no profundicemos. Te disparo entonces. Mejor foto: Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 y Érase una vez en Hollywood. Lighthouse. Y bueno, obviamente ganar 1917, pero Lighthouse, para los que no la han visto, man, por favor vayan corriendo y véanla, porque es una obra sorprendente, man, que debería estar. Blanco y negro, parece que está hasta. Yo no la he visto, pero por el puro tráiler, como que tú decís, oh, concha, su madre, les quiero demasiado. Bueno, bueno. William Dafoe debería estar nominado, loco, sí. man. Ahí tendréis otro gran actor en la categoría, man. Probablemente no ganaría, pero debería estar nominado. Es pedazo de actuación la que se lo han dado. Pasa a otra categoría. Mejor vestuario: Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Érase una vez en Hollywood. Ah, para mí debería ganar Jojo Rabbit porque el vestuario de la película creo que tiene una propuesta narrativa también. O sea, los zapatos de la Scarlett Johansson, ¿cachai? Partiendo sí. por ahí. Pues... Sí, completamente. Sí, igual yo apostaría por Jojo Rabbit. Yo creo. Mejor un montaje, bueno, ya le pregunté a Esteban, pero Ford vs Ferrari, Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Parasite, y si no... Espérate, que se me ocurrió la... Ford Ferrari, Irishman, Jojo Rabbit, Joker o Parasite. Yo creo que... Yo votaría por Parasite. Parasite, obvio. Sí, sin duda, Parasite. Si no es Parasite, no sé. Si no es Parasite, Irishman, probablemente, yo creo. Sí, está peludo igual, weón. Yo igual apuesto Parasite, pero no sé. Mejor banda sonora: Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio tiene banda sonora, weón. No sé. Sí, es una banda sonora como media películas de. Sí, ¿no? Muy diario. Sí, ¿no? Porque es muy neoyorquina, igual. Es muy neoyorquina esa. 1917 y The Rise of Skywalker. Para mí, Joker. indiscutible. Si no Joker, The Rise of Skywalker. A mí, algo que puedo decir, así que algo que puedo rescatar de 1917, yo creo que la... El, John Boyega. La banda sonora. Ah. Tom Hanks. ¿Ah, te gustó? Sí, me gustó la banda sonora. Creo que es lo único atrapante de la wea. ¿Te gusta lo sobretonal de la wea? Sí. A mí me pareció muy evidente, weón. Como que creo que la banda sonora Joker como que me... Me potencia sí, cosas. Sí, a mí también, man, me gustó. No sé, las escenas de baile, man. El primer baile de Joker, man. Esa weá. El actor moviendo la orquesta, man. Me parece maravilloso. Sí, igual lo he puesto por Joker. Ya, me rindo. Traté de decir otra cosa, pero sí tienen razón. Mejor edición de sonido: Ford Ferrari, Joker, 1917, Eras una vez en Hollywood y The Rise of Skywalker. Puta, 1917, yo creo. Probablemente. Yo también creo, 1917. Suena mortal la película. Indiscutiblemente. Y mejor mezcla de sonido: Ad Astra, ok. Ford vs Ferrari, Joker, 1917. Okay. Y Eras una vez en Hollywood. Yo también creo que se va a llevar 1917 ahí. Eras una vez en Hollywood. No sé, yo creo que sí. Yo creo mejor que mejor yo, dirección de arte. Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Eras una vez en Hollywood y Parasite. Yo creo Jojo Rabbit, para mí. Ay, no, me desconcentré, no te escuché, güey. Mejor dirección de arte: Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Eras una vez en Hollywood y Parasite. Para mí, Jojo Rabbit. Yo aquí voy por 1917. Me sorprendió mucho el arte de 1917, güey. Claro. Yo voy por Jojo Rabbit. Yo voy por The Rise of Skywalker. Mejor maquillaje: Bombshell, Joker, Judy, 1917 y Maléfica 2. Yo creo que Maléfica 2, weón. Yo creo que va por ahí. Maléfica, Tom Hanks. Maléfica 2, y si no es Maléfica 2, la de Tom Hanks, por supuesto. A Beautiful Day in the Hood. Bueno, Judy, es que en Judy como que la René Zellweger también como que la transmutaron, po, ¿no? Sí, po, la... Y sí, de hecho como que creo que yo apostaría por esa, sin ver Judy obviamente, pero por lo que se ve en el trailer y todo eso, como que igual el maquillaje es a tomar raja igual, po. Y Bombshell. Mira, si no estuviera Maléfica 2, yo creo que ganaría Bombshell. Pero con Maléfica ahí, yo creo que está claro, está cantado quién va a ganar. Mejor película extranjera: Parasite sola. Y mejor efecto especial, no está la... Ah, no, sí está la de La Pena y Gloria. Sí está, pensé que no estaba en mejor película extranjera. Ah, gana, no, bueno, pero iba a ganar para Corpus Christi, Honeyland y Les Miserables, para los interesados. Y la última que voy a decir, mejor efectos especiales: Endgame, Irishman, El Rey León, 1917 y The Rise of Skywalker. Muchas nominaciones de Rise of Skywalker, me sorprende que lo consiguieran. No, lo lograron. Me cago si le dan un Oscar así casi póstumo a John Williams. Como no lo premí por esa, si ya lo premiaste por las anteriores, man. Ya tiene el que se merece. Oh. Y aquí mejores efectos especiales, yo creo que Endgame. Yo creo que hay por lo que lo que decía en un principio. Yo por el tema de la tecnología que aplicó Scorsese. Bro. ¿Y tú, Gabriel? ¿Y 1917, no? Yo no. No, pues no, la... yo no sé, creo que una siempre se lo dan a Marvel a esa wea. Sí. Pero aquí hay dos de Marvel, o sea, hay dos de Disney. Hay tres de Disney. Sí. No sé, no. Yo apostaría por. Por Irishman igual. Por lo que dice el. Me convenció el argumento del Esteban. Yo creo que The Rise of Skywalker, porque el personaje de Cloud y que nadie se acuerda de él, sale en el póster, pero nadie se acuerda de él, ese monito en los tentáculos. Destacadísimo, weón. Y los caballos del final. Maravilloso, nunca he visto ninguna película de Star Wars, así que creo que por esos méritos rupturistas que tiene la película se merece un Oscar, bueno. por Palpatine, rejuvenecieron a Palpatine. Usted se ríe, ay, que rejuvenecieron al Pacino, rejuvenecieron a Palpatine, weón. Así que yo creo que rejuvenecieron a Leia, que quedó horrible. Creo que por esas cosas se merece. Es la misma empresa, loco, la que rejuveneció al Pacino, a Robert De Niro y a Pesci, la que rejuveneció a Leia. Y Leia le quedó como el pico, weón. ¿Qué fue eso, weón? Estaba enojado, pudo, con Johnson. Sí. Dije, no, tampoco J.J. Abrams, que se pudra. Se les vaya. Sí, ya cagaron sí, todo, weón. Oye, ¿y en animación? Ah, está Cómo entrenar a tu dragón, Klaus, Este cuerpo no es mío y Missing Link. Están buenas las películas, weón. Yo les pegué una reclada y están generando súper que... buenas, weón. Ha estado ganando Klaus. Quizá gane Klaus. Yo creo que puede ser Klaus o I Lost My Body, que puede ser de la que se han ganado ahora. Sí, yo creo que puede ser Klaus. Así como viendo, me sorprende que no haya ningún anime. Me aterroriza un poco, pero yo creo que puede ser Klaus. Es que esos japoneses son peligrosos. Sí. Con sus armas blancas. Bueno, con esto dicho, entonces, muchachos, vamos dando por cerrado esta. Ha sido bastante extenso, pero ha sido bastante gratificante poder conversar un rato de cine con ustedes, mis grandes amigos. ¿Algo que decir antes de cerrar? Yo quiero decir que reitero mis perdones hacia la gente anciana que se sintió ofendida por mi... por mi dicho. Quiero decir que la gente son solo opiniones mías y que nos representan el pensar completo de la comunidad de donde será subido este podcast. Por otro lado, también quiero mandar un saludo a todos los ancianos que están haciéndole la vida imposible a la gente joven. Por favor, dejen de huear. Y finalmente, para ti, Scorsese, un saludo gigante al weón que le vende merca a Rian Johnson con Tarantino, porque gracias a él están sumergidos los dos en la pasta base más máxima, y se lo merecen. Tarantino por fetichista, Rian Johnson por lo que hizo. Todos sabemos lo que hizo. Eso. Y muchas gracias por haber escuchado. Esteban. Puta, gracias por haber escuchado en este capítulo extenso. Ha sido bien interesante porque igual ha sido bien debatible. Le hemos tirado mucha mierda a Tarantino. Se agradece. ¡Ay, ay, ay, Tarantino! Y a Rian Johnson, se lo merece también. Pero hemos rescatado muchas cosas en este viaje, así que... ¡Muchas gracias, Tom Hanks! Apostamos por... ¡Muchas gracias, Tom Hanks! Bueno, vamos a ver A Beautiful Day. Esperemos que no sea solo de una vez, sino que nos volvamos a reunir en esta... en torno al fuego que representa la liturgia cinematográfica y que podamos seguir destripando la filmografía de Tom Hanks a futuro. Gracias a todos los oyentes, gracias a todos los que hacen cine y que permiten que gente desocupada como uno pueda creerse inteligente y hablar al respecto. Denle dedo abajo, si así lo amerita, y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, abrazos, saludos cordiales y un saludo especial a nuestro mentor Rian Johnson. Y Finn y todos esos personajes memorables entrañables del colectivo se me olvidan las palabras. Ya, cuídense y mucho. Aquí cuando se acabe el programa tiene que poner la canción de los ancianos de Cachureo. Obviamente son los a sonar ahora. Chau. Ya. veas pasar con lento caminar y una mirada dulce. Todo ellos lo vieron ya, años de trabajar pensando.